Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final de este viaje. Y ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia de día viernes 28 de agosto, donde estaremos revisando toda la información, haciendo un repaso de lo que fue la semana y siempre contextualizando y profundizando las distintas noticias e informaciones que van ocurriendo en nuestro país y en distintas partes también del mundo. Nos estás escuchando a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, la región metropolitana, y también a través de la señal online, quienes lo hacen a través del www.radioviafrancia.cl, y también lo puedes hacer a través de TuneIn. A toda la gente que nos escucha por esas distintas plataformas, vaya desde ya nuestro saludo. Mucho tenemos que hablar de lo que fue ayer el paro o la caravana de empresarios camioneros que llegó a Santiago. Ayer hubo marcha estudiantil. Finalmente terminaron aceptando la entrada de los camioneros hasta Santiago y recibido la moneda. Vamos a estar conversando, analizando y viendo también las distintas opiniones respecto a aquello. Para el día de hoy nos acompaña Alfonso en este día viernes, a quien comienzo a saludar. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos escuchan a través de todas las redes sociales y por el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central. Buenos días, un poquito helada la mañana, pero dicen que se va a ir ya alumbrando el sol a eso del mediodía. Esperemos que así sea, porque parece que el invierno ya se nos fue. Y bueno, en verdad vamos a comentar acerca de todos esos acontecimientos que se fueron dando el día de ayer: la marcha de los estudiantes, la marcha de los camioneros. Me recuerda otros tiempos, pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, para ser estrictos, digamos caravana, porque marcha no caminaron mucho los empresarios. Tampoco, cierto. Camioneros. Sí, y los camiones no marchan, avanzan nomás. Así que en eso tienes toda la razón. Sí, una caravana que empezó con 13 camiones y terminó con 6 camiones ahí en La Moneda, cuando le habían dicho que iba a ser uno. Uh-huh. Así. Increíble, ¿eh? ¿Qué te pareció la decisión de Burgos a ti? Mira, aquí hay varias cosas que sucedieron el día de ayer que llaman la atención. Por un lado dicen de que no los van a recibir, que no los van a dejar entrar a la Alameda, solamente con un camión. Que ley de seguridad del Estado se iría a poner en vigencia si que ellos no acataban. Que, bueno, un montón de cosas. Al final, dice Burgo que él está por el diálogo, por lo tanto no le han torcido la mano ni nada. Pero es extraño ver cómo a medida que pasan las horas va cambiando esta situación y al final los dejan entrar con 6 camiones y los reciben en La Moneda. O sea, ellos hacen un desfile de camiones desde Temuco a Santiago en una ocasión, y son recibidos dentro de la moneda por el ministro. Los estudiantes desde el 2006 o desde el 2001 vienen marchando, exigiendo, pidiendo reuniones. Jamás lo han recibido en la moneda, que yo sepa, por el ministro del Interior, después de una marcha. ¿Por qué esta diferencia? Sí, sí, de hecho lo han recibido, y fue en el gobierno de Sebastián Piñera que los recibió en... ¿En la moneda? En la moneda. Ah, bueno, ya. Me desdigo entonces, pero no es como... tema de precisar así como se ocurrió alguna vez, y tiene que ver con temas... Por eso. Ahora, hay una diferencia, pero considerable, con lo que tiene que ver un movimiento social y la masividad y la fuerza que tiene un movimiento de 13 camiones. Uh-huh. Son los dueños de los camiones, porque tampoco es que había ovaciones respecto, había un apoyo, un movimiento que en menos de 12 horas también se empezó en la mañana, tipo 6 y media, 7 de la mañana, y estaba entrando a las 7 de la tarde a Santiago, autorizado y escoltado por carabineros. Es claro, es llamativo. No estamos hablando de cómo quisieron algunos ponerlo esto, un movimiento social que tiene expresión. No, aquí no. Estamos hablando de una presión empresarial. Claro. Pero bueno, llegan hasta la moneda. Entran a Santiago, Cinco Sur. Disculpa, después de haber paralizado la ruta. Claro, en Rancagua. No, en Angostura más o menos. Claro, en ese lugar se instalan. No dejan pasar, o sea, hay una obstrucción al libre desplazamiento, que tanto se llenan la boca cuando hay alguna marcha o alguna movilización, más todavía no autorizada, y ellos lo hacen. Es más, agreden por lo menos a dos conductores de otros vehículos, los cuales no quieren adherirse a esta manifestación, y son agredidos. Pero para ese tipo de situaciones no hay ninguna sanción que se sepa hasta el momento. Es extraño. ¿Por qué? ¿O no nos debemos extrañar por este tipo de situaciones de parte de un gobierno? Se dice socialista, se dice de izquierda, de centro izquierda. Teniendo todas estas garantías, dándole todas estas garantías a los empresarios una vez más. Estamos viendo de que es, por decirlo menos, llamativo. Entonces, bueno, vamos analizando en la mañana de hoy esta actitud de parte del gobierno o de parte del ministro del Interior, específicamente, a pesar de que él dice que está autorizado por la presidenta para autorizar a los camioneros a entrar a Santiago y además recibirlos él en una audiencia especial dentro de la moneda. Y eso es lo que nos muestra en la noche, después de haber tenido esta reunión, que la cosa es así. Pero eso es lo que llama la atención. Otra cosa que no me quedó claro, o yo no quise ver claramente tal vez, fue de que al mediodía, tipo 11 de la mañana, hubo un altercado en la afuera de la moneda, en la Plaza de la Constitución específicamente. Allí llegaron los Luxinger Mackay, que son los dueños de fondo allá en la zona de la Araucanía. Habían representantes del pueblo mapuche y tienen un enfrentamiento, en lo cual se dicen para uno y otro lado todo tipo de epítetos que bien claramente los deja ver una representante del pueblo mapuche, que le dice en su cara a uno de los de esta familia, a uno de los representantes de esta familia, todo lo que está sucediendo en verdad en la Araucanía. Pero bueno, ya de ahí vienen algunos golpes, algunas cosas, pero lo que me llamó la atención, pero por eso yo quiero que me lo clarifique tal vez tú, Toño. Si puedo. A estos personeros, a estos empresarios de la tierra, tengo entendido de que cuando vino todo este problema y los separaron y trataron de evitar de que siguiera la pelea esta, ¿habrían entrado a la moneda para ser refugiados? ¿O idea mía? A ver, vamos a ordenar y contextualizar cómo ocurrieron los hechos, porque efectivamente llegan hasta el Palacio de la Moneda. Efectivamente son retirados por un lado para protegerlo, eso ocurrió. Efectivamente pasan los camiones y hay mucha gente que le empieza a lanzar cosas, lo que tía, iban banderas, piedras, hasta cuestiones que están en un tarro como de basura en una esquina. Y Carabinero empezó a reprimir. De hecho, había cubierto esa área, en la tarde-noche. Sí. Sí. Pero estaba viendo si terminan protegiendo a los camioneros, porque ahí es que acusan agresión. Y nada, la parte de los que estaban apoyando a los camioneros, y particularmente los empresarios camioneros, estaban resguardados dentro de una valla papal. Y después, como que los meten por Morandé. Y ahí, que han resguardado, de hecho, ellos están mirando la escena mientras esperan poder ingresar hasta que los recibe el ministro Jorge Burgos. Así más o menos la cosa. Ya, claro, esto es lo de la tarde. No, yo me refería a lo de la mañana, lo del mediodía. Cuando está se encuentran un grupo de mapuches con un grupo de empresarios de la tierra ahí frente a la moneda y tienen un altercado, se golpean y Carabineros los separa. Entonces, lo que no me quedó claro, porque en alguna información me pareció escuchar de que a Luxinger Mackay con todo su grupito lo habrían llevado hasta la moneda para que no fueran agredidos. No me quedó claro que eso fue así o no fue así. A eso me refería. Porque después en la tarde, claro, Carabineros resguarda a los camioneros cuando entran por Avenida Portugal. Les tiraron de todo lo que pilló la gente. La gente salía a la calle sin haber estado ni siquiera preparado de antemano, nada. La gente salió porque estaba indignada con lo que estaba sucediendo. O sea, fue una respuesta del momento. En una gran mayoría, otros no. Otros estaban ahí en la Plaza Italia, fueron agredidos por el Lanzagua para que se disolvieran porque iban a hacer el banderazo. Y esa gente avanza hacia el centro, hacia el lado de la moneda. Pero también sale gente en forma espontánea. Esas dos situaciones fueron que se dieron en la noche. Voy a lo que estaba diciendo delante, a ordenar un poco los hechos en términos de... Comencemos en la mañana. Ya se toma la ruta 5 Sur. Empecemos con la que estaba. De la noche ya empiezan a llegar algunos camiones al sector de Lobas, que esto es la ruta 68. Tipo 6... de la mañana empiezan a avanzar y Carabineros le dice no. Y ellos dicen, ok, nos quedamos acá. De hecho, esto es muy gracioso y ayer lo conversábamos con algunas personas, porque el taco en definitiva lo arma el gobierno. O sea, no pueden pasar y los otros dicen así como, obviamente, con su qué. No una cosa así como gratuita ni azarosa. Dice, ok, nosotros nos quedamos acá y dejaron quietos sus camiones. Obviamente generaron un taco enorme. Empiezan a conversar con Carabineros y se ocupan casi dos lados de la carretera y dejan un solo lado para que pase un auto. Obviamente... Y sobre todo, y particularmente en el sector de Angostura, la cosa era compleja. Había un taco tremendo, gente que viene atrasada, empieza a generarse un taco mucho más gigante, hasta que la cosa queda en un momento incluso parada por kilómetros. La gente se empieza a bajar de su vehículo, de bus y todo, empieza a caminar. tratando de llegar hasta lugares cercanos. Mucha gente llegó caminando, por ejemplo, hasta el sector del Casino Monticello, que está relativamente cerca ahí del sector Angostura, para tomar algo y salir de ese lugar. Eso en la ruta 5 Sur. En la ruta 68 empiezan a parar, se habían quedado haciendo un asado durante la noche y permanecieron haciéndolo durante el día. De hecho, atacaron a algunos camiones que pretendían pasar, porque recordemos que a mucha gente decía, pues los camioneros, no, había camioneros que venían en tránsito. Y más encima, acá es donde ocurre un hecho sumamente extraño, sumamente extraño. El gobierno genera un decreto en el cual prohíbe la entrada a camiones de ciertas características a la región metropolitana, particularmente al centro de Santiago. Que tengan más de dos ejes, por ejemplo. Exacto. Y este decreto, emanado desde el Ministerio de Transporte, particularmente la responsabilidad es de la Seremía de Transporte, duraba hasta las 9 de la noche. Ahí está ahí, todo bien. Pero mira lo llamativo, porque de camioneros que no estaban sumados, esto era un tema extremadamente pequeño, de primero de 13 camiones, y otros que lograron el sector de la quinta región mover a algunos parlamentarios UDI y todo lo demás, digamos las cosas como son, terminaron sumando a todos los camioneros que venían con transporte a Santiago. Por el decreto y por las razones que trató de dar el gobierno en su momento determinado a través de la prensa, es que va a afectar, es que la marcha también está estudiantil y que entra a Santiago y estas cosas no, hay que dialogar y bla, bla, bla. Y eso hace que muchos camioneros se indignen. Otros fueron atacados por estos mismos que estaban apoyando a este paro empresarial. De hecho está el caso de Carlos Osorio, que fue agredido brutalmente junto a su hijo y atendido después, trasladado hasta San Antonio, si no me equivoco, por no querer adherirse al paro. De hecho, es más, lo vieron algunos en algunos noticieros, o por lo menos en algún lado, porque el noticiero estaba pero casi feliz con lo que estaba ocurriendo. Era muy extraño, después vamos a analizar el rol de los medios. Cortaron mangueras de camiones, sabotearon este para que no pudieran ocurrir. Pero llamó la atención sobre todo, insisto, este decreto de parte de el gobierno para prohibir y al final terminar en los hechos sumando un montón de camioneros que no estaban ni un metro con lo que estaba pasando. Es raro. Para decir algo así como bien eufemístico, es raro, po. O sea, apagando el incendio con benzina, más o menos. O sea, terminaste generando en la práctica otra movilización muchísimo más grande de la que tú ya tenías. Y con los argumentos que demostró en el mismo día, a pocas horas después, de que era falaz y que en concreta tú mismo te terminaste haciendo una zancadilla, terminaste quitándote el piso, por así decirlo. Me refiero a la decisión final de que entren los camioneros y entren más encima a la hora pique, entonces pues, sacan rápido a la gente de Santiago, hacer modificaciones para la entrada de los camiones, pues entraron tipín 7 de la tarde. Sí. Complicado ahora. O sea, a la hora que está saliendo toda la gente de su trabajo. O sea, cuando hay más movimiento en la locomoción colectiva, pública y también en los automóviles que van la gente ya saliendo de su trabajo y se van yendo a sus casas. O sea, hay más congestión a esa hora. Que si se hubiese todo hecho a las 4 de la tarde cuando hay menos movimiento. Y ya la marcha estudiantil se habría finalizado. Exacto. Bueno, raro. Digámoslo, hubo marcha estudiantil. Hubieron varias cosas. De hecho, íbamos a ir haciendo un raconto más. Fue un día bastante agotador acá de trabajo el día de ayer, digámoslo también. Un saludo ahí a todos los de la radio que en distintas partes estuvieron ahí, algunos reporteando, cubriendo, viendo, porque fue un día agitado. Y se sentía así. De hecho, uno conversaba también con otra gente y decía, hay un día extraño. Sí, es cierto, es un día extraño. No un día común. Porque constatamos varias cosas. Constatamos cosas que acá hemos dicho hace buen rato y que ya las tenemos como constatadas. Pero es bueno constatar lo constatado. Que es la realidad misma. Primero, que puede molestarle esto a algunas personas, pero las verdades se asumen de frente necesariamente. Y cuando se hacen análisis, particularmente políticos, se hacen nomás. El gobierno de Bachelet terminó. Y yo creo que ayer fue una clara muestra de eso. Yo creo que pasamos una especie de monarquía constitucional. Tenemos una reina y tenemos un primer ministro. Analogía que hemos venido usando hace un rato ya acá. O sea, yo creo que de tanto somos los ingleses de Latinoamérica, terminamos convertidos realmente en una especie de monarquía constitucional a la usanza inglesa. Ayer no se le vio ni la nariz a Michelle Bachelet. No apareció durante este conflicto. De hecho, mucha gente de la nueva mayoría, mucha, estaba bastante molesta con la decisión de Burgos. Fustigó bastante Burgos y yo vi ayer a mucha gente de la nueva mayoría muy triste. Muy, muy triste. ¿Y por qué sería esa tristeza? Triste porque de una u otra manera hay una desesperanza, hay una especie de decepción. Decir, puta, votamos por esto, para terminar en esto. O sea, estamos hablando de ayer de gente de la nueva mayoría, particularmente. Yo vi el parlamentario, esta gente común y corriente, que uno lo identifica y sabe que tiene la camiseta bien puesta. Gente muy triste. Y decía, no puedo entender. No puedo entender. Primero, que le dejen las riendas de hacer lo que quiera a Burgos. Que tome la decisión final. Y primero, así como casi ponerle alfombra roja al paro capitalista. Después que toda la mañana que este era un paro fascista y al final terminé poniendo la alfombra roja al fascismo. Claro. Yo creo que era un poquito exagerado eso del paro capitalista fascista. No, esto no es fascismo. Es parte de las presiones súper, entre comillas, normales que hacen los grupos de poder. Los camioneros son un grupo de poder. Lo empezaron los camioneros. Estamos hablando de Sergio Pérez, tiene más de 70 camiones. Si no es un emprendedor así chiquito. No, este es un tipo que tiene flotas de camiones. Y que conoce el mundo político. Cada vez que decían, no, nosotros somos más políticos, morían gatitos, así, pero por docena. Porque sabemos que no es así, que tienen intereses políticos, que creen en una forma, en términos ideológica, de cómo debe ser la sociedad, en términos de en lo político, económico y social, se da. Ahora, así como, el paro fascista, no. De hecho, esto se manejó de algo que no tenía fuerza y que fue amplificado por los medios. Volvemos a lo que fue la marcha de la Confepa, volvemos a lo que fue el cacerolazo. Pero es que los dueños de los medios son los mismos, pues, en definitiva. Si hay un interés detrás de todo esto. Hay que inflar este asunto, claro que sí. Obvio. Si eso se ve. Si acá se altera de una u otra manera la percepción a medida que se establecen formas distintas. O sea, allá hay 10 y acá hay 1, pero el 1 va a pesar más que el 10. Y la tele te lo va a mostrar de esa manera. El Mercurio va a decir que el 1 vale más que el 10 de esta ya. Porque pueden alterar la aritmética de la percepción los grandes medios. Bueno, el caso que el caso es que ella termina dándose esta entrada de los camioneros, esta triunfal, digámoslo, porque logran en este gallito, por lo menos mediáticamente, hacerlo contra el gobierno. Entran a Santiago, escoltados por carabineros. Llega un grupo de gente a La Moneda a recibirlo. No era mucha, era más la gente que estaba en contra, pero llegó gente. Estaba el nieto Pinochet, sí. Ahí. ¿Ah? Usted dice, ¿y usted qué vino? Yo. Claro. Vine a ver los camineros aquí, que mi abuelo hubiera querido estar acá. Dice, ay, Agustito. ¿Cómo se llama ese? Marco, ¿no? Marco. Hijo de Agustito. Hijo de Agustito. Claro. Sí. Y el que más se parece a su abuelito, como sí. Dice una señora pinochetista. Dice, la verdad, dice Daniel Papi, la verdad dice, no estoy de acuerdo contigo, vengo recién del sur en bus y estaba a la cagar la ruta 5 sur. Sí, pero si dijimos que estaba a la cagar la ruta 5 sur. El tema, estamos diciendo cuáles son las razones. Yo creo que el decreto ayudó muchísimo a prender este paro que tampoco buscaba. Porque la gente igual se reía, decía, oye, viene la caravana. Y son 13 camiones, weón. Puta, cuando hacen alianza en los colegios, sacan más gente, camioneta con globo de los distintos colegios, weón, a dar vueltas. Podría haber traído su flota, weón, si tiene más de 70 camiones. Sí. Pero había que mostrar que eran emprendedores y todo el cuento. Claro, microempresarios. No, no vamos a traer todos los camiones quemados porque tendríamos que traer 300 y todo. Claro. Ah. ¿A dónde? A Reponi. No, pero el tema del decreto, bueno, de partida, imagínese. Imagínese, camionero, que viene con una carga de Santiago que no está ni un metro con estos, con Sergio Pérez y compañía, pero no puede entrar a Santiago y no puede entregar su carga, por tanto, no puede trabajar. Va a perder ahí, obviamente, plata. Más encima tiene que ver a estos giles, parándoles, diciendo, para esto. Puta, claro. Se queda parado ahí, po. Sí, es un poco lo que pasó. Y enojado además. No, sí, porque nadie más está camionero, muy contento el chofer con eso. Y el pioneta están perdiendo. La empresa donde él va a entregar está perdiendo. Y la empresa que está mandando la carga también está perdiendo. O sea, pierde una cadena de gente que con eso está ganando su sueldo. O sea, es una cadena larga que está siendo cortada. ¿Por qué? Porque había que pelear contra 13 camiones. Además, eso de que, claro, podrían haber traído todos los camiones que tienen, que son una infinidad, estos empresarios, pero sucede que eso significaba gastar neumáticos, gastar bencina, gastar... No, y no van a estar... Y gastar en choferes, que en una de esas a lo mejor los choferes no iban a querer venir. Entonces era... No era negocio. Más negocio era traer 13 camiones nomás. La inversión era menor. Y los resultados podían ser mejor. ¿Qué pasaba por el tema de 13 camiones? ¿Era más barato y todo el tema? No, esta gente no escatima cuando no tiene interés porque lo ve como una inversión. O sea, al final esto tiene que ver con eso. Yo creo que es porque es lo que era nomás. Porque si habían algunos camioncitos ahí que están puta, en la Segunda Guerra Mundial que les llegó una bomba, pues... es igual, es como... Y de hecho esa era parte del comentario. Pero bueno, a ver. Yo voy a insistir en lo mismo que dije en estos días. Y lo voy a reafirmar. Yo creo que los camioneros tenían todo el derecho de manifestarse. Yo creo que... Camioneros. Los camioneros. Y los empresarios camioneros. O sea, sí, al final da lo mismo. Porque son empresarios camioneros. Camioneros sacaron una declaración el día de ayer de que no estaban de acuerdo con esto y dice, bien apoyo, estos que se pasan los derechos laborales por buena parte. Dicen, están todos sus derechos a hacerlo. Si el problema, y fíjate que la bronca no es por los camioneros, la bronca es contra el gobierno. Por la actitud si tú le preguntarías a la gente, obvio, dice, bueno, ¿por qué a estos los trata así? ¿Qué? Y a nosotros los trata así. Claro. Y en el mismo día. ¿Por qué a esto les ponen alfombra roja y a nosotros nos agarran a palo en la cabeza? ¿Por qué? Esa es como la bronca que había. Él tiene que ver con el tema del trato. Si está en todo su derecho el camionero a ser recibido y todo. Ojalá todos los movimientos sociales fueran así, que un poco lo que piensa, creo, la mayoría. Porque no nos pongamos giles. No, es que no se puede marchar y es que ay, no se puede cortar la moneda porque van a permitir que eso... No, pues no te pongáis paco. Sí, la cosa no es por ahí. ¿Cachai? Que al final termináis por reacción, terminando siendo más facho que los fachos. Más reaccionario. Sí. No. El cuento es otro. El cuento tiene que ver con por qué el poder, la administración del mismo, tiene este trato con uno que con otro. Y ahí la respuesta cae de madura y ahí te explicáis el mundo. Pues, ¿cómo te lo explico ahí? Se ilumina a tu cabeza y veis la realidad como es, po. Ese es el punto. Pero que los camioneros marchen, o cualquiera, da lo mismo. Cuando salió la Confepa, yo planteé acá exactamente lo mismo. Déjenlos que marchen. Y demostraron que no eran tantos como las fotos que andaban circulando. Pero ¿por qué? Si, a ver, a este lado del charco, si lo queremos ver así, ya que estamos haciendo analogía inglesa el día de hoy, si somos cuantitativamente más, ¿por qué nos pescan menos? Es una buena pregunta. Cierto. O sea, el día de ayer, 80.000, así, pero pasando piola, estudiantes marcharon en Santiago, sin contar Conce, Valpo, Chillán. 13 camiones. Y pasó piola. Fueron la noticia. Y pasó piola. ¿Por qué? Bueno, ¿de quién son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Primero que nada. Por un lado, claro. Sí, me parece. El tema tiene que ver con los dueños de comunicación. Y eso es importantísimo. Ellos son los que dan la pauta noticiosa. Por lo tanto, ellos estaban todas las noticias. Es que lo que quiero llegar es más allá del tema, en esta pasada, de plata y todo. Esto está armado y montado. Acá hay gente transversalmente, en términos políticos, metida. Para ganar ciertos intereses. Obvio, para no que hace acciones en términos políticos, sino político. Para ganar ciertos intereses. ¿Cuál es el interés acá? ¿Cuál es el interés acá, po? El interés político, el interés de instalarse frente a lo que viene, las próximas elecciones, qué sé yo, y poder ir, no sé, por ese lado, por ese camino, supongo. A ver, lo voy a explicar desde el punto de vista. Estoy haciendo la señal a Alfonso y no está ahí reaccionando. Tenemos un gobierno que reacciona de una manera bastante errática, que uno podría decir que se hace hasta zancadilla en el mismo día, contradice cosas que había planteado previamente. Pero también hay una constatación de hechos y de cosas y de planteamiento que es muy interesante terminar viendo. Como lo decía en un comienzo, de partida está lo que tiene que ver con Bachelet. Bachelet ayer casi no apareció, solamente en la cena en Vitacura, en la noche, en Casa Piedra de la Tsunami, que tiene que ver con el mundo minero, a la cual se asistió, pero el resto del día no se le vio. Y eso tiene que ver también con gestos políticos, de hecho, los que muchísimos políticos se preocupan en demasía y no con menos razón, en términos de que eso genera una proyección de algo que quieren instalar. Dice Manuel Peña, por lo menos lo que estoy leyendo a través de Twitter, por lo menos se demostró y se cayó su aseveración de que tenían el apoyo de la ciudadanía ayer. Estuve y se reflejó. Efectivamente. Efectivamente. Pero ojo, ¿cuál era también el sentido que ellos querían terminar demostrando? ¿Qué es básicamente? A ver, en términos prácticos, ¿cuál es el relato que los empresarios querían manifestar? Yo creo que en parte lo cumplieron y otra parte no. Yo creo que lo que tú dices respecto a que terminaron demostrando que de una u otra forma tienen poder, lo demostraron. O sea, lograron demostrar que tienen poder. Hicieron recordar fantasma a mucha gente, lo que fue el paro del 72 y otros paros también. Pero yo quiero ir a una cosa un poco más fina y un poco más clara. Y que esto tiene que ver con movimientos donde algunos sacan cuenta. La política se trata de eso, de ver escenarios y establecer dónde hay más o menos conveniencia respecto a mis propios intereses. Y yo creo que ayer ganó alguien. Y en la tarde con alguna gente lo estuvimos conversando. Yo creo que ganó alguien tremendamente el día de ayer. ¿Y quién sería ese alguien? Ricardo Lago. Ya. Es uno de los tipos que realmente ganó. Con su discurso del orden. Uh-huh. Ricardo Lago no le temblaba la mano con empresarios, por ejemplo, si querían paralizar Santiago. Uh-huh. Un discurso que ayer yo vi solapadamente en alguna gente, no una cosa generalizada, porque esto implica instalar, inocular, incubar un discurso político un poco más fino. Pero es verdad. O sea, acá lo que se viene cuestionando, ocurrió en el pasado, yo hay unas cosas que yo no entiendo, ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la gente, con el Alzheimer? Porque ayer veía gente muy triste, la nueva mayoría, pero de verdad triste. Diciendo, pero ¿cómo la presidenta se ha equivocado tanto? ¿Ah? ¿Qué tipo de asesores tiene? ¿Por qué colocó a Burgo? Bueno, cuando tú miras el primer gobierno de Michelle Bachelet y te nombro, Andrés Saldívar, sí. Belisario Velasco, sí. Edmundo Pérez Lloma, ¿qué tienen en común? Lo mismo que tiene este señor Burgo. No, lo común es que tiene que decir que son de la Democracia Cristiana. Partamos bueno, por eso. Claro. Pero todos ellos fueron ministros del Interior de Michelle Bachelet. O sea, cuando tú... No quiero hacer una cátedra de epistemología, pero hagamos un poquito de ciencia, contrastemos cosas, pongámoslas, tensionémoslas, digamos, establezcamos ciertos patrones. Porque cuando tú dices, bueno, puede haber sido un accidente lo de Burgos, tú dices, no, es parte de un patrón, es parte de una tendencia que se tiene aseveración. Uno no puede hacer absolutismos con eso, pero a mí lo que me marca la tendencia es que el perfil de ministro del Interior que busca particularmente esta mandataria es este. Claro. Y Burgos pinta bien. Yo creo que el problema con Burgos es otro. El problema con Burgos es otro. Cierto. Hay una situación dentro de esta línea. Cierto que hay una línea. Trató de cambiarla con Peñalillo, pero se dio cuenta de que no, que tenía que seguir la tendencia de este tipo de personeros en el Ministerio del Interior que tuvieran características similares. Además de ser democristianos, tuvieran una actitud de fuerza, pero estamos viendo que hay situaciones complicadas que se les está dando cada día más a este gobierno. Complicadísima en lo político. Se ve poca imagen de conducción de parte de la mandataria. Ayer tenía que haber aparecido por lo menos en alguna ocasión durante el día. Era un día con bastantes situaciones complicadas. Se estaban dando bastantes movilizaciones, habían llamado a movilizarse, como el banderazo en Plaza Italia, los grupos mapuche frente a la moneda al mediodía, llega la gente del empresariado de la Araucanía, llegan también allí, en la tarde viene el asunto de los camioneros. O sea, una serie de situaciones durante el día. ¿Y qué vemos? Que ella no aparece. Así es la cosa, nos acompaña, ya ahí se está acomodando Max Quitral, que viene con sobornos, y parece que ponerse a la buena, ahí vamos conversando entre ustedes dos, pero... ¿Qué dijo? Está rico. Que vienes con soborno, para ponerte a la buena. Que funciona así. Cuidado, es feo eso que funcione así. Bueno, maestro, trajo una dona. Ah. Ahí... y viene con una chapita que dice yo apoyo a los camioneros. ¿Qué es eso, Max? Ah, no, yo pensé que traía una chapita que decía Maipú. Oye, así con la cosa Maipú. Pero vamos, sigamos con el tema de, insisto, los camioneros. Yo me perdí parte de tu análisis, me imagino que fue ahí contundente, mientras estábamos afuera jugando con Roberto. No, no lo fue tanto. No sé, es que tú sabes que yo no soy muy ya se me fue la palabra, no importa. No, ¿qué pasó? Ya está, yo sé qué pasó. Está nervioso porque está Max. No, y hay una discusión en la semana, una polémica interna por acá que no, quizá no la vamos a resolver civilizadamente como corresponde. No a lo camionero. Una pequeña disputa acá en la semana y vamos a ver cómo va a terminar esto acá. ¿Ah, sí? ¿Qué disputa vos? Sí, pero lo vamos a ver después porque estamos viendo lo de los camioneros. Tatita, ¿cómo está? Tatita, buenos días. A ver, ¿cómo eso de Tatita? Esto va a terminar... Ya, a ver. Va a terminar mal. Primero, estamos en un programa, le advierto a ambos. Ah, perdón, verdad. La hora del recreo todavía no empieza. Volviendo a lo de los camioneros, hoy día Sergio Pérez se mandó una joya. Sí, lo escuché. Dijo lo siguiente, esto lo dijo en Sonar, lo replica Daniel Matamala. Dice, la intervención militar el 73 ordenó el país. Mire cómo está Cuba, Venezuela, es una vergüenza. Pero este no es un movimiento político. No. Apolítico. Sí. Oye, un emprendedor. Sí, él con está. Más de 70 camiones. Su partido político era el emprendimiento y el trabajo. Claro. El partido político es el trabajo. Sí, no. Y lo peor de todo es que el senador Espina decía: bueno, aquí el movimiento social de los camioneros. ¿El movimiento social de los camioneros, viejo? Sí. No, este el carerrajismo es absoluto, ¿ah? ¿Eh? Oye, buenos días, perdón, no había saludado como corresponde. Buenos días. Tengo que hablar yo, como ustedes están comiendo pastelitos, bueno, yo voy a hablar en estos momentos. Sí, hable nomás. No encontré coca con chocolate. Así aprovecha. Les traje estas mini donas al estilo Homero Simpson, así que... muy carepalo el hombre, muy carepalo. Encuentro que sus frases... bastante desubicada, siempre la derecha ha tratado, o los grupos tratan de desmarcarse de la derecha, pero se mandan una frase que los deja al descubierto inmediatamente. Entonces, claro. Según ellos, lograron un amplio apoyo de todo, pero yo creo que no fue tan así, ¿eh? A mí me parece que fue bastante limitado este actuar, pero de todas maneras... Ah, perdón. Sí, lo levanto más. Pero lamentablemente, yo creo que también el gobierno no supo manejar esta situación, ¿eh? A mi modo de ver. Pero esa frase que dijo hoy en la mañana refleja su sentir y que efectivamente aquí hay una condición ideológica que está detrás, que impulsa no al movimiento social de los camioneros, sino con este grupo de presión que quiere chantajear al gobierno en el fondo y a todos en general, con un hecho puntual. Ayer me llamaban, me llamaron de un diario para preguntarme si efectivamente, y Alfonso probablemente puede ahondar más allá, comparando este movimiento de los camioneros o esta acción de los camioneros con la acción de los camioneros del 72. A mí ya me pareció un poco preocupante la pregunta del periodista, pero entendiéndose que hay una línea editorial que tiene que hacer su trabajo. Y yo desmentí categóricamente que aquí no estaban las condiciones para comparar el proceso del 72 con lo que se vivió ayer. No hay, no estamos en ese momento, salvo que la prensa quiera estimular, quiera instalarnos mentalmente, construir una realidad, ¿ah?, de recordarnos, de transportarnos a esa época para que efectivamente los dos bloques de poder se mantengan en el poder. No sé si logro expresarme. Es decir, yo siento que con algunas jugadas, creo que el Toño en algún momento también lo dijo acá, no recuerdo por qué fue la discusión, pero como transportarnos a los años 70, como para decirle a la población, sutilmente, muy subjetivamente, mire lo que puede pasar nuevamente en Chile. No pongamos en entredicho a los grupos de poder. Ellos lo han hecho bien. Sigamos por ese camino, porque puede pasar esto. Entonces, el tema de los camioneros, otros hechos puntuales. Entonces, la lectura que hago yo, Alfonso, probablemente puedo estar equivocado en mi lectura, pero hay que mirar con bastante sutileza. En el fondo, creo yo que hay grupos que están operando para decirle al chileno, no explícitamente, pero sí a través del recuerdo, de ciertas acciones, de ciertos mensajes subliminales, mire, no cuestionemos el poder, probablemente tiene que volver la Concertación. Porque si esto sigue así, podemos encontrarnos en este proceso y ve lo que le pasó a Chile. Entonces no pidamos más de lo que puede dar nuestro país. No sé si mira, durante los 25 años, digamos durante 22 años se dedicaron, menos tal vez, a machacarnos todos los días o día por medio de que lo que había sucedido, el golpe del 73, había sido culpa de nosotros, de que lo que pasó con el golpe era porque no habíamos sabido dar los pasos necesarios y ahora no podíamos acelerar el paso porque si no iba a venir un nuevo golpe, que tuviéramos cuidado, que a Elwin le tembló la pera cuando hicieron el juego al enlace, que, y así, una tras otra, nos iban marcando de que, cuidado, no se porten mal, pórtense bien, sean niñitos buenos, miren hacia abajo, no miren de frente al patrón porque eso es peligro. Eso no puede ser, es una falta de respeto. Y así un montón de situaciones y cosas y formas de comportarnos que nos fueron imponiendo. Los jóvenes que no vivieron esa etapa, como yo, se sublevaron. Y empiezan los movimientos del año fuerte, el año 2001 adelante, 2006, 2011, que yo... son, para terminar, el asunto está en que hoy día seguir con ese discurso añejo, de que hay que portarse bien, no le está resultando. Entonces tiran este tipo de cosas para que la gente, como dices tú, Max, diga, esto pasó allá. Pero hay que tomar en cuenta que en esa época, cuando se hace el paro del 72, había un país mucho más politizado, mucho más preparado políticamente que hoy día. Había un nivel de dirigencia mucho más como te dijera, no aceptable, sino que con más preparada. Había mucha más gente preparada. No te digo de que hoy día no lo hayan. Hay gente preparada, pero son menos. En esa época era mucha más la gente. Era fácil encontrar a un obrero leyendo el diario todos los días. Y cuando tú entrabas a discutir o a conversar con él, sabía de lo que estaba discutiendo y sabía lo que quería para el futuro del país. Hoy día es muy raro eso. Te van a hablar del último partido de fútbol o te van a hablar de las carreras de caballo, pero más allá es poco la gente que está preparándose hoy día. No hay tanta como en esa época. Yo estoy de acuerdo en parte de ese análisis, porque creo que es mucho más amplio el tema del discurso, precisamente porque mucha gente que no vivió eso. Entonces, las referencias que les pueda hacer no le calan. Pasó mucho también lo que tú mismo explicabas y lo que pasaba en el 2001, lo pasó en el 2011 y todo. Oye, pero es que cuidado y todo. ¿Cuidado con qué? Hay gente que nació en los 90, hoy ya tiene, ¿qué aguanto? 25 años. Entonces, no está. ¿Qué supo de enlace? Está ahí con la mamadera, así que no está muy al tanto de eso. Salvo términos de acercamiento histórico, televisivos, qué sé yo. Yo creo que el discurso acá que se estaba planteando es mucho más, vuelvo a un concepto que tiendo a utilizar muchísimo en este programa, es mucho más pedestre y mucho más instintivo en términos de el objetivo que busca. El tema acá es caos, miedo, delincuencia, conceptos que empiezan a instalarse en la discusión pública, social, política. O sea, hay un sentido acá de llevar camiones quemados a la moneda. Ojo, hay una alegoría acá, el terrorismo. El terrorismo que no existe. No. Pero bueno, el terrorismo. Lo subversivo, ¿cachai? Decía ayer alguien. Ayer la gente que estaba fuera de la moneda decía terrorismo. Sí. Y los gritos tenían alusión a eso. De hecho, por ahí hay unos videos. Y acá se contrastan y se mezclan muchas cosas. Y por eso ayer lo que pudimos darle un festín en términos políticos, de puesta en escena de muchas cosas. Yo creo que fue un día bastante interesante el día de ayer. No creo como Aldo Duque que este 27 de agosto va a ser recordado por los 13 héroes mártires arriba de su centauro. Llegaron y liberaron a la patria y nos despertaron. Oye, parece que... ¿Algún recuerdo le dejó Eugenio Berrío? Porque ayer está intoxicado Aldo Duque. Está, pero on fire. ¿Sí? El nuevo consejero de Evópolis. ¿No cacharon? ¿En serio que no? No. ¿Consejero de Evópolis? ¿Aldo Duque? ¿Sí? Sí. Consejero de Evópolis. ¿Y aconseja? ¿Qué le aconseja? No sé, pero bueno. El caso... Tan mal están algunos. Volviendo al punto, es que cuando tú... analizáis fríamente este cuento, sin calentarte mucho la cabeza en términos de la reacción que te genera, porque es lo que busca también. O sea, los camioneros no es que dijeron, sí, vamos a llegar y va a estar la gente con pañuelos blancos por cada cuadra, bueno, y van a estar aplaudiéndolo y somos los aliados entrando, bueno, a Italia, pues, ¿cachai? O a Francia. No va a ocurrir eso. De hecho, estuvieron acusando a las horas de la noche de lo que le habían hecho era una encerrona. ¿Ah? Acá lo que nos hicieron fue traernos acá para que nos agredieran. No, un discurso ahí bien afiebrado. ¿Qué esperaban? Porque... ¿Pétalos de rosas querían algunos? Parecidos. Obviamente generó molestia, muchísima gente, porque generó fantasmas. Sí. Por eso yo voy a lo pedestre y voy a lo instintivo, porque lo que vimos ayer fue un eco, así como la cueva de Platón, un eco de viejos tiempos, pero que no se parecen en nada a los viejos tiempos, no, porque nada. Carece de muchas cosas. En el cual se intenta plantear un discurso. No para cualquiera. Es el discurso para la gente de bien. Todos quieren de una otra manera ser gente de bien, salvo nosotros que estamos un poquito tocados, probablemente. Hable para usted, señor. Por eso, me incluí en eso no, sin ningún problema. No tengo rollos con eso. Yo tenía que decir, ¿no? Nosotros. No, porque eso sería demasiado egoísta. Hay una locura colectiva también. Me inscribo en esa locura. Tatita, tranquilo. El tema es que se instala el discurso de la seguridad, se instala el discurso del miedo, el cual este gobierno ha impulsado, no es que acogemos. O sea, ¿se dieron cuenta lo que ocurrió ayer cuando Burgos sale diciendo este fracaso del Estado y todo el cuento? A un movimiento que tenía un par de horas para la cuestión. Si esto es una puesta en escena, pues si esto no, hay gente que se la tomó bien a pecho, pero esto tiene intereses políticos. Burgos tiene una carrera política dilatada. Coincide ayer con un artículo del Mostrador que me parece que mucha gente no leyó. Pues lisa y llanamente no la leyeron. Pues si hubieran leído, en vez de estar llorando por lo que estaba pasando con su gobierno, en vez de estar llorando, ¿cómo es posible que Michelle Bachelet permita que ocurra esto? Hay gente llorando ayer, decepcionadísima con este gobierno. Después de que estuvieron todo el día tratando de apoyar al gobierno ahí contra el fascismo de los camioneros, güey. Termina poniendo la alfombra roja. ¿Qué haces frente a eso, po, güey? Llorar nomás, po. Y si hubieran leído el tema del Mostrador y no solamente hubieran visto porque un operador político y el vocero respectivo del gobierno hizo alusión al tema del alcoholismo, los rumores y todo ese cuento, hubieran leído la columna y hubieran entendido qué es lo que estaba ocurriendo ayer. Que ni siquiera una columna, porque una nota. Sí, yo la vi, pero como que la gente decía que la periodista, pero ella daba antecedentes de quiénes habían hecho correr ese rumor, en el fondo. Primero, partamos desde la premisa, o partamos no es que lo haya desde el dicho principio. Ella. Esto es una columna de, o sea, una nota periodística de análisis político. Sí. Yo no sé si cachan de qué consiste en eso, que es precisamente esto, fuente, esto claro. Pasaría, esto sí. Está pasando, según este tipo, gente sí. Que no te va a dar tu nombre, pero que uno sabe que habla por teléfono, claro, conversa claro. Con tal, pasa a ver este, no me nombré, off the record. Obvio. Ya. Pero hay un análisis ahí interesantísimo, muy interesante, y que explicaba en parte lo de ayer. Pero muchos se quisieron ir porque el vocero, bueno, porque son disciplinados, pues, digámoslo claro. También. El vocero gobierno dijo que era una mala intención de vincular a Bachelet y hacer una polémica de la nada. Porque de hecho la nota partía diciendo que eran rumores malintencionados que buscaban una finalidad. Decir que Bachelet no está en sus total capacidades sí. Para gobernar. Ojo, cosas que vienen saliendo de la nueva mayoría hace rato. Y que ayer fueron de alguna manera validadas por este señor Figueroa cuando dice que uh-huh. Bachelet no tiene conducción política. Ex ministro del Interior, Figueroa. Por favor, entonces eso está viniendo de la nueva mayoría y de la Concertación, quienes están criticando a Bachelet, porque quieren instalarse la Concertación. Bueno, ¿y qué ocurrió al día de ayer? Discúlpame. ¿Qué ocurrió durante todo el día? Puras declaraciones concertacionistas. No, pero más encima, Bachelet desapareció. Sí, desapareció, sí, claro. De hecho, el presidente del país, lo decía gente de la nueva mayoría, el presidente del país es Burgos. Había gente que dice, por la próxima elección votemos por Bachelet para que saque a Burgos. pero era una cosa muy loca. Pero tiene, insisto, la columna tiene que ver con un poco eso. Acá hay un grupo de gente importante dentro de la nueva mayoría y fuera de la nueva mayoría, que lo que estaba buscando es un tipo de gobierno. Está buscando un gobierno para los tiempos, y los tiempos de orden, en los tiempos de mano firme, ¿ah? De alguien que golpee la mesa, de que no acepte que cualquiera lo pueda chantajear ahí. ¿Ah? Eso. Y ayer lo que hubo fue una puesta en escena respecto a eso. Todo lo que vimos fue una decisión tensa en algunos momentos, errática, si se puede explicar, pero, o sea, cuando sale Sergio Pérez, TVN 7 de la tarde, diciendo, tuvimos una reunión secreta, sí, en medio de la carretera. Esto creo que es un cuento cortesiano, cuando están todos parados en la carretera, en la autopista del sur, bueno, y empieza a generarse toda una vida dentro de esto, a propósito del natalicio Cortázar. Sí. Bueno, Sergio Pérez se reúne y se reúne ni más ni nada menos con el nuevo nombrado recién de paquete, Bruno Villalobos Krum, quien venía mandatado por el ministro del Interior. El general de Carabineros. El general de Carabineros. Quien venía mandatado por Jorge Burgos para llegar a un acuerdo, y ahí es donde le notifican que se les permitía entrar el ingreso a Santiago. Y todos los periodistas corriendo ahí como generalmente lo hacen. Entonces, acá hay que entender las cosas como sucedieron en la mañana. A ver, esto empezó muy temprano. Esto empezó a eso de las 9:30, 10 de la mañana, con un grupo de comunidades mapuches que llegó hasta La Moneda a dejar una carta. Le permitieron solamente a 3 y llegaron hasta la oficina de parte. Afuera estaba llegando gente que venía esperando a los camioneros y se agarran. Y mientras los camioneros que venían por La Paz saltaban, el que lo asalta es terrorista, diciéndole a los mapuches, disculpa, hay registro de eso. Sí, sí, tengo sí. un video acá, lo vamos a subir un rato. Los otros empezaron a reaccionar, claro. Y ahí este carabinero, ¿qué es lo que hace? Obviamente la pareja no es dura. Corre a los pro mapuches y protege a los que venían apoyando a los camioneros. Obvio, pues, ¿qué pensabais? Es una escena muy sui generis. Lo que pasó ayer en alrededor de La Moneda era todo muy sui generis. Bueno, paralelo a eso estaba la marcha estudiantil que reunió en Santiago a cerca de 80.000 personas y pasó... Piola. Piola. Aquí también hay un análisis para el tema de la Confech que me parece que... Tanto que alegó con los que estaban el año pasado y está terminando en lo mismo. Sí. En una invisibilización, errático político, mucha alianza de colectivos, de grupos, pensando algunos en las elecciones que vienen. Porque la verdad la Confecha ayer no fue actor relevante de nada. De nada. De partida, tenía una ruta ya señalada, ya planteada, hecha. Y se la cambian. Para que no se topara con los camioneros. Camioneros que, dicho sea de paso, más encima los dejan afuera de Santiago. Mira, aquí todo un manejo de carácter político. Sí. Y no dijo ni pío. Bueno, sí, dijo algunas cosas, pero con muy poco ruido mediático. No logró instalar, a pesar de haber sacado nuevamente miles y miles de personas a la calle. Eso da para otro análisis no menor. Pero lo que termina ocurriendo ayer es el discurso del caos. Por distintas formas, uno que tiene que ver con el tema de la delincuencia, que es un poco lo que hacía ayer el tema de los camioneros, porque ya no era el tema de la Araucanía, sino que eran los asaltos a las carreteras y en cualquier parte de Chile. Sí. Para tratar de cuajar también a otros sectores de camioneros que no pescaron. Y de justificar también. Y por otro lado, gente que está pidiendo orden en términos políticos, porque lo que vimos ayer fue un desorden atro. O sea, insisto, yo vi gente triste, acongojada porque defiende este gobierno y la verdad, ayer se demostró que hay un gobierno servil. Porque hay decoro, hay ciertas posturas que cuidar. Y uno generalmente dice, bueno, el gobierno nos trata a todos por igual y todo. Acá vimos que a este, ni siquiera movimiento social, un grupo de interés pequeño. Grupo de interés, claro. Lo tiene. Y cuando uno empieza a revisar un poco más atrás, cosas que dijimos también durante ese momento, cuando salió la Confepa, cuando salió el cacerolazo, el gobierno ha corrido. Es tanto, hay gente que podrá despostricar contra la Confepa y todo lo demás, le hace la ley de inclusión escolar, lo que terminó siendo ratificado en el Congreso y avanzado como parte de la reforma educacional, la primera etapa. Dígame cuántos sostenedores están alegando. Dígame cuántos ahí están tomados ahí en sus colegios con lienzos gigantes contra el tema de la reforma. Ninguno. ¿Por qué? Porque le hicieron caso, po. Y sacaron una sola marcha. Cuando se hizo el primer cacerolazo, antes de que se diera el segundo, en el mismo mes, a finales, ya había una agenda corta de seguridad. Mientras tanto, en términos de gratuidad de la educación, todavía está ahí improvisando. Sí. Y además, más encima, el mismo día, llamáis a Sergio Vitar. Sí. A ocupar un cargo para el Consejo de la Reforma Educacional. Eso es hace rato. No, hace rato que no hay intención del gobierno alguna de dar respuesta a las demandas estudiantiles. O sea, muy por el contrario, hace gestos que van en la dirección contraria. Pero claro, porque Eizaguirre, ¿para quién está gobernando? Para los grupos de poder. Ya, pues entonces, ¿y dónde están los grupos de poder? Ahí, pues. Entonces, bueno, es importante que la gente se dé cuenta. Y todos quedan piola, pero yo no he escuchado gente del PC cuestionar el nombramiento de Vitar, al menos. Yo no he escuchado nada. No sé si estaré un poco equivocado, pero al menos no he escuchado nada. ¿Tomemos un cafecito? De hecho, me envían acá una fotografía de la gente de la Juventud Comunista que se tomaron la sede de la UDI y llevaron unos camiones de cartón. Ah, ya. Yo creo que deberían ir a tomarse la moneda y a preguntar, ¿what happened? Sí, po. ¿What happened? Así como, ¿qué pasa? Debería tomarse la Casa Burgo a esta altura ya. Ah, claro. Pero es como para decir así como, cuidado con el fascismo que viene. Loco, el problema lo tenía adentro. ¿Ah? Sí. ¿A dónde? Oye, no hay wifi, ¿eh? No está funcionando el wifi aquí. Sí, sí está, yo estoy con eso. Pero bueno, es que lo tenemos bloqueado para ti. Qué feo. Vuelvo a insistir, el tema es ese. El tema es ese. Y ayer quedó constatado un hecho, ya un grito a voces, que Bachelet no es la presidenta del país. No. ¿Te gustará, no te gustará? Es toda una discusión por lo demás. Pero los hechos son así. Bachelet no... La Bachelet es una especie de reina Isabel. Burgos se convierte en el primer ministro. Cantaba rancheras. Y sería... Y es bastante triste por mucha gente, probablemente, porque el trato que hubo ayer, in situ, o sea, estaba ya dos cuadras, tres cuadras, apaleando gente ahí en el banderazo mapuche, y el otro está ahí protegiendo, venga para acá, pase, ningún problema. Sí. Está el hijo Pinocho. Sí, pues, sí lo... O sí. Sea, perdón, el nieto. El nieto, las fotografías estaban ahí circulando. Sí. Dijo, yo vengo porque estoy con los camioneros, yo voy por la carretera, por la línea blanca, siempre ahí apoyando ahí a mi general. Duro con los camioneros, dijo. Duro con ellos. ¿Tú caché que el tipo dijo que había sido todo mentira, de que lo habían detenido, todo el tema? No. Sí, Juan, y hay video, pues, weón. No, el tipo está loco. Tiene un movimiento político, ¿no? Ahí... Todo mal. Así nomás la cosa, sí. Oye, ¿cambiaste la clave del Wi-Fi o qué pasa aquí? No recibo nada, compadre. Probablemente cambiaste la clave, ¿eh? Puede ser, Max. No es un tema del que me preocupe yo. Tienes que verlo con el staff de con el equipo técnico de la radio. ¿Qué está hablando de ese personaje atrás que dice? ¿De la jornada camionera? No, crítica a la forma como manejó el gobierno el conflicto de los camioneros. Ah, qué raro. Nos referimos a Monkever. Monkever, el presidente de RN, que está criticando al gobierno. Bueno, pero es que era obvio que iba a pasar eso. ¿Cómo es posible? Yo ayer, discúlpame, pero ayer anoche estaba viendo noticias y vi a Matías del Río. Te compadezco, ¿eh? Yo, la verdad, las cosas. No, así como... Qué bueno que Burgos recapacitó, enmendó. Es muy bueno que cambió de parecer, es muy malo que se haya prohibido entrar. Que se haya prohibido entrar a los camioneros, muy malo eso. Y lo corrigió, porque es bueno. Y todo ¿en qué iba a afectar? Iba a afectar un rato y todo el cuento. Está ahí hablando el mismo periodista que en la marcha de la Confech, en la tarde-noche, dijo cómo el gobierno era posible que dejara chantajear por grupo. Y ayer decía, yo estoy de acuerdo con todas las movilizaciones, estoy de acuerdo con las manifestaciones, son formas. Pueden quedar embarrados un rato, pero no más que eso. Y lo termina ahí. el tipo que criticaba el paro de los profesores. Pero yo me acuerdo perfectamente, porque tengo muy buena memoria, cuando hablaba y ocupaba el concepto de chantaje con la marcha, cuando la Confeche pidió marchar por la tarde-noche para lo de Rodrigo Avilés. ¿Ya? Cómo el gobierno, cómo la autoridad se permitía ser chantajeada por un grupo social. Por cualquier tipo de grupo. La autoridad no puede chantajear. Ser chantajeada, perdón, por un grupo, por los estudiantes, o quien sea, dijo. Y ayer decía todo lo contrario. Que el gobierno debía haber permitido al tiro a los camioneros haber llegado, si iban a dejar un rato la embarrada en la Alameda, pero iba a ser menos. Entonces hay un problema, pero afortunadamente Burgos reconoció, porque quien dialoga no se humilla. La frase de Burgos ayer. Quien dialoga no se humilla. Para el bronce. Obvio, sobre todo cuando lo que menos ha habido es diálogo con la mayoría de los movimientos. Así la cosa. Yo creo que lo de los camioneros dejó varias lecciones, varias cosas que constatar. Es bueno. Yo ayer lo dije antes de ayer y ayer también lo reiteré. Y en la tarde lo conversé con algunas personas también. Yo creo que es muy bueno lo que ocurrió. ¿Para demostrar por qué? Por dos razones. Pueden discrepar aquí, sin duda. Primero, porque me parece que politizar las calles es muy bueno, a diferencia de todo el trauma discursivo con el cual nos salen siempre de es que la polarización, es que esto gira al caos y volvemos a la UP y el golpe y todo. Cosas que escuché incluso de gente de izquierda. La polarización es muy bueno. Cuando uno se enfrenta o se encuentra con alguien que tiene una posición, es un agrado. Aunque sea completamente distinta a la que tienes tú. Generalmente la mayoría de la gente, y esto va para la izquierda o derecha, no tienen posición, tienen intereses. Entonces tú no discutís con gente que tiene una posición política hoy día. Es muy raro encontrarse con gente que tiene posición política de las cosas. O claridad política. No, posición. Es que no sí. Necesariamente estáis claro. Pero defendí una postura. Sí. Y la defendí. No hay necesariamente una claridad, ni está iluminado, ni esa es la mejor, o se supone que es la verdad. Pero tiene una posición y está dispuesto a defenderla. Hoy día no, porque al final del día querés quedar bien con el grupo que la está llevando, sea cual sea, y del color que sea y la ideología que sea. Entonces, es bueno cuando lo dije en su momento determinado, respecto a que uno puede estar de acuerdo o no, con ciertas reivindicaciones o no, etcétera, etcétera. Pero politizar la calle, o sea, que de una otra manera hay una posición respecto a eso, es muy bueno. Y es lo que ha estado ocurriendo. Sí. Es lo que ha estado ocurriendo. Es lo que está ocurriendo en términos de que hay una manifestación, de que hay una posición respecto a ciertas cosas. Y es el mismo discurso que te genera miedo. Oye, se está polarizando. Y te hablan de violencia, gente que ejerce violencia. Entonces es muy... tema. Por ejemplo, aquí, mira, Sacha me dice una cosa a través del tele. Dice, ayer entre golpes y gritos, que lo hubieron desde la mañana hasta la tarde-noche, o hubiera entrado ya en la noche... Hubieron muy buenos debates entre gente de izquierda y de derecha. La gente solo miraba. Empiezan a ver como posiciones. Nos tienen miedo a la polarización. Y la polarización básicamente es buscar posiciones. Y defenderla. Claro. Nos hicieron tenerle terror al debate. Por supuesto. Nos hicieron tener pavor a tener diferencia. Nos hicieron tener que tener una posición política es peligroso. Uno de la casa te decía, ojo, porque en un momento se puede la tortilla cambiar de nuevo y claro. Algunos son los primeros que se van a llevar. El tema es ese, po. El tema es, y vuelvo a insistir, que cuando se genera este tipo, entre comillas, de crispación, esto es una crispación pequeña en comparación a lo que tenía la historia de este país o la historia del mundo. Pero cuando se empiezan a generar posiciones... cuando se generan planteamientos en términos de defender posiciones, se genera transparencia. Se caen los discursos. Y cada cual es quien es. Claro, ya no se puede manipular. Entonces, cuando tú miráis este escenario, a lo Kurt Cobain acá, ¿cómo ayudar nomás? ¿Eh? Tal cual, venga, ¿quién es? ¿Con quién estoy frente? ¿Qué gobierno tengo? ¿A quién representa? ¿Sergio Pérez un tipo político? No, por supuesto que no lo es. ¿Pero cómo lo supimos? Por su discurso, justamente ayer. Por su planteamiento y todo el tema. Claro. ¿Este gobierno es un gobierno de centro-izquierda? No lo es. No. Pero ni cerca. ¿Y cómo se supo? En las discusiones en la calle. Claro que sí. Lo que va pasando, la tenerle miedo a la realidad. Hacemos análisis desde lo real, hacemos análisis desde eso, no inventamos las cosas. De ahí tenemos posiciones, digamos, no, la objetividad no existe. De hecho, ayer a propósito de la objetividad y de gente que criticó, yo creo yo, injustamente, es mi posición, al mostrador por machismo, yo creo que es el peor concepto que podían haber ocupado el tema del machismo. ¿Ah? Falta que pusieran femicidio político y volvíamos a la vieja estrategia comunicacional segundo piso en el gobierno pasado. Pero afortunadamente, tanto el feminismo como la discusión del tema de género y la violencia al respecto ha ido creciendo. Por tanto, no nos compramos pelotudeces como esa. Que es lo que dijo Marcelo Díaz respecto a la nota del mostrador. No, la nota no era machista, pare la joda, no era machista. No, es que si hubiera sido un hombre no hubieran dicho. No, vengan con pelotudeces acá. Porque esas son estupideces. No, estamos hablando acá de análisis respecto al tema de análisis político del poder. Si es presidenta o presidenta da exactamente lo mismo, es presidente de la República. La investidura del cargo implica todo este tipo de análisis constantemente que se hacen en distintos pasquines. Se terminó el asunto. Machismo es pensar desde el paternalismo que a la mujer no se lo toca ni con el pétalo de una rosa. A nadie, un weón. A nadie. Si quiere ser coherente, a nadie, po. Así de simple. Entonces la cosa va por así. Va por ahí. Pero el análisis hablaba de este. Ni siquiera. De alcoholismo, sino que estaba bebiendo mucho, mezclando con otras cosas, y esas fuentes y esos rumores salían de palacio. Y había gente incluso instalando lo que un poco lo que constataba esta nota, que era mucho más profunda. Entonces, un poco lata que la gente se haya quedado solamente con eso. A conveniencia. O sea, yo vi ayer a gente diciendo que qué miserable el mostrador y el machismo, gente que. Pero se daba el festín hablando del alcoholismo, weón, de Cecilia Morel. Claro. Y locura que era. Oye, estaba sobria cuando llegó con Sebastián Piñera tal. Ya. Hasta ahí, incluso puesto que es incoherente. Pero disculpa. Y ahí no era machismo. Estamos hablando de la presidenta. Y si este es un tema que, dicho sea de paso, efectivamente se está comentando hace bastante rato en términos políticos. No es nuevo. Ponerlo en discusión. Y más encima, el mostrador lo muestra como una crítica a algo que descarta. Que es la parte que no leyeron. Claro. De estos rumores malintencionados que incluso en círculos cercanos están tratando de instalar porque lisa y llanamente Bachelet acá ya no manda y es un mero adorno. Y el comité político vuelve, en términos de ministros y otros sectores, vuelve a tomar un rol preponderante e importante. Es súper importante eso, ¿sabéis por qué? Porque creo que en momentos como estos, la transparencia, pero sobre todo el tomar posiciones respecto a la cosa, la comprensión lectora es súper importante. Por eso digo que me parece injusto la crítica que se le hizo al mostrador en un momento determinado. Porque eso demuestra que hay gente que dice llanamente no quiso leer, el artículo lo encontró muy largo, no lo leyó. Que un poco lo que uno tiende a... Ocurrió también con el tema de Fernando Villegas, acá lo discutimos en su momento. Fernando Villegas, de hecho, la verdad, el análisis que hizo estaba correcto. Ahora, distinto es que nos caiga como pata en la guata, claro. Pero discúlpeme. Pero yo vi columnas, hay un nivel de ignorancia de gente que anda dando cátedras. del buen periodismo, que anda dando cátedras de cómo el resto cae en la histeria. Joaquín, por ejemplo, puede ser. Pero yo no. Y termina armando columna desde su puesto. Leí una columna tan mala a propósito de lo Villegas, pero tan mala. ¿De quién? De Copano. ¿Ya? Porque terminaba exactamente lo mismo que estaba criticando, pero por sobre lo importante. De lo que termina diciendo Villegas, nada. Porque Villegas hace un análisis que si lo hubiera dicho Mónica González, pasa. Si lo hubiera dicho, Salaquet, José Salaquet, pasa piola. Porque era cierto. La verdad histórica, y es verdad lo que dijo Fernando Villegas, es que estas cosas pasó la vieja porque el poder siempre se arregla de esa manera. Ocurrió en Argentina, que después de tantos años empezaron a encarcelar gente, ocurrió en la Alemania nazi, ocurrió en este y todo el tema, y todavía hay impunidad. Y es verdad, es que la historia demuestra eso. Jamás, incluso, ni siquiera hubo el tono, que habitualmente lo tiene Fernando Villegas, desde su sarcasmo. Sarcasmo y todo el tema, pero ni siquiera hubo ese tono. No hubo ese tono. Para con Carmen Gloria Quintana. Pero como estaba ahí el árbol, todos partieron y es súper mal. Yo no digo que uno pueda equivocarse respecto al tema del análisis, y puede ser el caso. Uno de repente igual dice, bueno, aprovecho de pegarle, lo hacemos nosotros. Oiga, caemos aquí en la subjetividad, nosotros no andamos vendiendo de objetividad. Acá. No lo hacemos porque sería mentir, ¿no? Lo que sí, analizamos hechos y de ahí tenemos posiciones respecto a esos hechos. Y lo decimos a diario en este programa donde decimos, oiga, no se compra todo lo que decimos porque tiene que contrastarlo. Y tomar una posición respecto a eso. Esto es el punto. Acá es que hoy día estamos en una cosa tan volátil que estamos cada uno defendiendo intereses, o la mayoría está en esa. Y hacemos de la política un show. Una puesta en escena de supuesto, de discurso, de grandilocuencia, hoy día, o de gesto. Y hoy día se necesitan posiciones, y eso es lo que se está reclamando fuertemente. Y uno le gustaría ver mejor confesar la idea desde ese punto, echarle la culpa a un montón de gente. No, lo que está reclamando la gente, no. Lo que uno le gustaría ver es eso. Por eso yo creo que es un día importante lo que ocurrió ayer con el tema de los empresarios camioneros, precisando el concepto como son. Empresarios camioneros, no un emprendedor. A nadie que tiene más de 60 camiones en flotas de camiones. Es un emprendedor. Es un emprendedor, es un gremio en el fondo. Es parte del gremio. Los choferes. Es una multigremial. Claro. Porque había metido a gente que no tenía nada que ver con camiones ahí. Claro. Entonces, que le vengan a decir que esto es un movimiento apolítico y todo el tema. Después de la declaración de la mañana, es muy difícil pensar eso. Pero más encima sabemos que tiene ligaciones políticas. De hecho, particularmente Sergio Pérez tiene muy buena llegada con la Concertación, ojo. O la nueva mayoría, llámelo usted como quiera, ya a esta altura. Muy buena. Porque creo que la señora Ena Ressenberger no tiene camiones, o tendrá. Está haciendo la mezcla entre la Ena von Baer y la Van Ressenberger. No. Bueno. Perdón, me equivoqué. Ena Van Ressenberger, Weber, Bachelet. Un nuevo personaje. ¿Michel Burgos? Ena Van Ressenberger. No, ya, bueno, no, Jacqueline Van Ressenberger, tú estás hablando del tema del auto. Del auto. Sebastián Peñailillo. Claro, iba ahí en la caravana, entonces, por lo tanto, ¿tiene camiones? ¿Ah? ¿Tiene camiones? ¿Quién? ¿Yo? No, la señora Ressenberger. No sé, que yo desconozco. Salvo ¿por qué que iba en la caravana? Ah, iba en la caravana también la señora. Por lo menos en se sacaron trayecto. Fotos del vehículo de... Ah, se quería aprovechar también de toda esa señora. Bueno. Ah, pues, es que ella es de la Comisión de Derechos Humanos, entonces a lo mejor tenía que... Ah, era para defenderlo en casos de que fueran agredidos en sus derechos humanos. Fueran violentados sus derechos, claro, ¿viste? Ahí está, puede ser la explicación. Sí. ¿Qué dicen los amigos que escriben al matinal? Porque yo no puedo revisar aquí. ¡Oh! Eso están diciendo. Nos están llamando. Entonces, bueno, más allá del asunto, ¿qué opina usted acerca de lo que acaba de entregarnos Toño? Bueno, muchas gracias. No. Entonces, el asunto es que el siguiente es cierto. Vivimos una situación bastante interesante en claro, el día de ayer. Claro. O sea, interesante. Entonces, ¿por qué lo dices tú, Alfonsín? Interesante, ¿desde qué perspectiva? Por lo mismo que decía Toño, que hay toda una situación de política que se está empezando a dar. Ah, claro. De eso de con vernos las estamos caras. ¿Estamos con alguien al aire? No sé con quién específicamente, ¿aló? No, iba a poner voz de mujer y iba a molestar a Alfonso, pero me arrepentí porque me río, solamente hacerlo me río. Yo conté, a ver, expliquemos la cosa. ¿Sí? ¿Aló? ¡Hola, soy Valerienberger! Yo dije, ¿qué mierda pasó acá? ¡Ah, ya! Yeah. No quería hacer una bromita. Ena van Rieselberger. Ena van Rieselberger. Diga su nombre, entonces. No, habla con Benavides, Pablo. ¡Ah, don Max, Pablo! Max Chiquito. Díganos, ¿cuál es su opinión, señor Pablo van Rieselberger? Dávalos Peñailillo. Dávalos Peñailillo. No, yo quería solamente hacer un aporte a la discusión. Veo que están un poco lentos hoy día, no sé por qué será viernes o por qué estará Max. referente a lo que ha pasado desapercibido de una serie de banderas de patria y libertad durante toda la manifestación de los camioneros desde la Araucanía hasta la llegada a Santiago. No sé si ustedes ya lo analizaron ese punto de vista. Nada, lo mismo que haya estado no el amiguito, el Agustito Pequeño, pero el tema de las banderas de Patria y Libertad como que me causó bastante extrañeza. Lo otro, comparando con el análisis internacional de lo que se está viendo actualmente y lo que está sucediendo, por ejemplo, con el ámbito económico, más allá de la crisis internacional, vemos una especie, no sé si desestabilización, por decirlo así, pero sí bastante intentos de distintos grupos de este tipo, más fascista, menos fascista, a nivel latinoamericano, queriendo imponer algo que ya han dado por perdido a nivel popular, por decirlo así, en cifras, en encuestas, etcétera. Y tratan de ocupar estos tipos de poderes que tienen ellos, que son los económicos, el hecho de mover los camiones, y estoy de acuerdo con lo que decía Toño, que les da lo mismo mover 16 a mover 1000, porque tienen los recursos para hacerlo, y si lo quieren hacer, lo van a hacer igual. Y próximamente yo creo que lo van a volver a hacer. No creo que esta va a ser la primera, sino que esta va a ser la primera de muchas manifestaciones en los años que le queden a Bachelet de gobierno. Así que podemos decir que Bachelet es la que gobierna. Yo eso nomás solamente quería aportar a la discusión de lo que se puede venir desde el punto de vista de la derecha. Esto no creo que sea el primer intento de muchos. Y se va a poner pesada la cosa, sinceramente, porque para mí Bachelet ya perdió el gobierno qué rato y la EC trata de aguantarlo, pero no. Bueno, sumémosle al nuevo referente político de la derecha chilena en términos políticos. Iba a decir algo así como derecha e izquierda, hoy día cuesta definir en términos de ejes políticos. Yo creo que aquí tenemos que entrar a discutir abiertamente sobre intereses, porque yo no veo muchas veces muchas diferencias entre sectores de la Alianza y sectores de la nueva mayoría, particularmente la Democracia Cristiana u otros más. Pero, por ejemplo, hoy día la derecha política sacó un nuevo referente que se llama Recuperemos el Rumbo. Igual es gracioso el nombre. Porque no convoca, sino que dice, bueno, no estamos tan perdidos. ¿Ese es el nombre del referente? Es el nombre de Evópolis, PRI, Renovación Nacional y la UDI que han lanzado el día de hoy. No era Cambiemos Chile. No era Cambiemos Chile, ni Levantemos Chile, ni nada por el estilo. Es Recuperemos el Rumbo. Es como triste. Súper prendido. Súper prendido. Pero es como para nosotros mismos, así como, oye, recuperemos el rumbo. O sea, que en algún pero eso momento apunta, nos perdimos. Eso apunta a la falta de liderazgo a Chile, pues. A eso va ese nombre no viene por sí, o sea, está pensado en decir de que Bachelet perdió el rumbo. Claro, porque que está el caos en el país y que Bachelet no puede y que por lo tanto ellos tienen que hacerse acreedores de este nuevo gobierno. Ah, bueno, pero yo creo que de unidad nacional. Bachelet o sea, la nueva mayoría entonces tendría que poner un eslogan como Recuperemos el Rumbo y no la alianza. La alianza, porque ellos van a recuperar. Yo le recomendaría a Bachelet hacer un cónclave. Creo que solucionaría todo. Claro. Llamar ordenar, a un grupo de expertos. Sí, ordenar la fila, decir, ya, transparentemos, cabros, ¿qué pasa? Ya, sí. Cabros, ya, ¿ah? ¿Qué pasa, cabros? Sí, ¿qué pasa? O nos alineamos, renuncio. También. Yo diría eso. Pero mi idea y un conclave creo que podría solucionar. Me acaban de tuitear de que ya hizo un cónclave. A los dos días del cónclave estaban peleados todos. ¿Se acuerdan que lo conversamos? Sí. Bueno, sí. No sé qué hacer. No sé, se me ocurre algo muy concertacionista. Llevemos al lago. Yo creo que la nueva mayoría debería crear un eslogan así como Todos por Chile y salir con todo con ese eslogan. Y yo creo que eso va a significar repuntar en la encuesta. También sería buena idea. Ah, pero también bueno, me indican Max por acá nuevo, que también lo hizo. Max, nuevo asesor de gobierno. También lo hizo, Chile. También lo hizo. Es sueño de Max hacer eso, pero todavía no llega a ese telefonazo. bueno, pongámoslo en discusión. No. Pongámoslo en discusión, me parece interesante Pablo Van Rysselberger. Peñalillo Dávalo. Peñalillo Dávalo. Y nada, pues vamos a ponerlo ahí en la mesa, que es parte de lo que estamos discutiendo. Y gracias por querer hacer este personaje, Jacqueline Van Rysselberger, que no resultó, es que me pero... la guata riendo y no me salió. Sí, no, pues cuando uno hace la talla tiene que ser estilo Felo. Sí, fue como Rudy Rey tu entrada, Pablo Benavides. Sí, pero bueno. No fue muy buena Rudy Rey. No fue buena. Hay un parecido ahí. Ya. Oye, Pablo, un abrazo. Hablamos, chau. Chau, chau. Bueno, ahí está el tema de poner de manifiesto una interrogante política, lo de recuperemos el rumbo, el eslogan que saca la alianza, vuelvo a contar a los partícipes de esto, Evópoli, RN, UDI y el PRI. Y ahí uno se da cuenta, básicamente, que la verdad, este eslogan dice mucho igual. Recuperemos el rumbo. Como que puede interpretar por muchas partes. Es que sabéis que yo creo que la clase política, probablemente tal que pertenece a una clase social, por eso yo quiero analizar las cosas desde el punto de vista del interés. Porque esto yo creo que la dicotomía derecha-izquierda no nos sirve para poder hacer análisis. Ese es el problema. Ese problema no es si alguien se siente o no se siente de izquierda o de derecha. Yo creo que ese no es el problema. El concepto político, la conceptualidad política que tenía la izquierda y derecha era para poder tener un cuadro bastante claro y permitirnos un análisis suficiente para poder inferir la realidad. Ese es el quehacer político por antonomasia. Pero en este caso ya no nos permite distinguir, por lo menos dentro de lo que es la política tradicional. Y algunos me dirán, bueno, y no tan tradicional también. Entonces, el problema que tenemos en términos de derecha e izquierda es ese. ¿Qué podríamos decir? Porque al final depende mucho el contexto de dónde estáis. Si tú lleváis hoy día a la supuesta izquierda, ponte tú en algunos países, qué sé yo, de Europa, a nivel gubernamental, no llegan a ser centro-izquierda. Porque tienen visiones bastante liberales. Sí, han sido influidos por un modelo, por una sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hoy día la interrogante es interesante. Yo creo que el país se está poniendo interesante. Venimos de un letargo enorme, de un cierto, entre comillas, despertar del 2011 que tiene que ver con la politización de la calle. Cuando se empieza a discutir nuevamente a la hora de la once, del almuerzo, hay discusiones dentro de la familia en términos de posición. Yo encuentro eso maravilloso, por lo menos en mi casa estaba esta cosa de que no había nada más exquisito que discutir sobre política, religión y fútbol. Nada, de esta tontera de que no, estas cosas de mala educación. No hay nada más entretenido que discutir sobre eso, porque te hace conocer al otro. Ahí desnudas tus posiciones. Pero claro. Decir, cuando tú, conversas con alguien, lo que quieres es intercambiar ideas. Cuando quieres conocer, quieres saber con quién estaba hablando. Hoy día la gente no se da mucho ese tiempo, porque vivimos en una sociedad, una vorágine muy fuerte. Y tú sabes cuándo piensas, porque, si una persona, qué sé yo, es de derecha y tiene una posición, tú puedes proyectar eso a distintas cosas de su vida. Incluso hasta en relación amorosa. Me acuerdo del Cupido Facho, ¿te acuerdas? Que salía a la derecha tutera, de que se juntaban y hacían como encuentros. Y había una niña que se había enamorado de otro y escuchaban marchas militares juntos. Era como triste todo. Y se iban a Lili Marlene a comer, qué sé yo. Pero sí, este viejo mito que la gente izquierda es mejor amante que la de la derecha. No sé qué tanto así lo tendrá. Pero son parte de nuestros constructos sociales que vamos generando y que tiene que ver también con la libertad y que tiene que ver cómo entendemos el cuerpo, cómo entendemos los espacios, cómo entendemos las cosas. Yo creo que hoy día recién está aflorando eso con todos los traumas que vienen. Si el problema es que tenemos todo un montón de traumas. Por tanto, la dicotomía derecha-izquierda, a nivel por lo menos institucional, no ha lugar, no nos permite identificar muchas cosas. Ayer vimos a un grupo pequeño de empresarios camioneros que demostraron que tenían cierto poder político, más que económico. Ojo con ese tema. Porque demostraron haber montado un cuento. Mira, podía haber llegado caminando, llegado en taxi o llegado en auto, entraron a este y lo hubieran recibido igual. Ah, no, claro. Pero tenían que mostrar otro tipo. Hay una cuestión visual ahí. Exacto, tiene que ver con simbolismo y tiene que ver. Ayer vimos mucho de eso, derroches de eso. Bueno, y Bachelet mientras en Casa Piedra, en la cena de la tsunami. Sociedad Minera. Sí. Encima, pero que justo terminé en la comida con las mineras en la noche, igual es cuático, po. Si es complejo, yo hubiera llevado los camioncitos de cartón a la Moneda hoy día, la verdad. Sí, no para allá, así que ya los para el otro lado. Claro, de hecho, ese gusto de decir, ay, hacer el juego de la derecha y que el enemigo es la UDI. Que la UDI está en el suelo. Ojo, que no es lo mismo decir que la derecha está en el suelo. Claro. Ese tipo de análisis y ese tipo de cosas, de finezas, son súper importantes. Sí. La UDI está en el suelo. La derecha no. Pero la derecha no necesariamente. No para nada. Ha demostrado que no. No. La derecha empresarial no. La derecha, incluso en términos políticos, tiene mucha fuerza y vigencia. Lo vemos en el propio gobierno. Entonces hay que tener cuidado con esos absolutismos a rato que nos perjudican la visión, el análisis concreto de la realidad concreta. Para ir saliendo del tema de lo que pasó ayer, terminan llegando, los termina recibiendo el ministro del Interior. Cuenta aparte, creo que hemos hablado muy poco de eso, los medios de comunicación. Con lo de ayer. O sea, bueno, yo en cualquier momento pensé que de un camión salía Alexis Sánchez y Claudio Bravo. Pues, era el bus de la selección en un momento determinado. Faltaba el un camionero se acaba de tirar un peo. ¿La gente lo celebra o no lo celebró? Preguntaremos acá las opiniones respecto. Faltó su matinal por ahí, en la mañana. Dime que no hubo, po. Ah, que yo no. Sí, pues sí, también hubo. ¿Qué pasa con los camioneros y contacto desde la ruta 68? Sí. Así nomás, po. Y al final tú te das cuenta que esto tiene que ver con puesta en escena. Y fíjate que enhorabuena. Si yo encuentro que no fue mal lo que ocurrió ayer, transparenta las cosas. Cuando hay transparencia es muy bueno. Y nada, pues decir que Burgo es Burgo. Están descubriendo quién es Burgo. Se dijo el mismo día que asumió Burgo. Acá se define una línea. El gobierno define una línea. El tema es, ¿para qué hicimos un conclave? ¿Para qué decimos realismo sin renuncia cuando ya se ha renunciado a casi todo? Dígame, ¿quién no se ha renunciado? Yo creo que la guinda de la torta el día de ayer fue el nombramiento de Sergio Vitar. Sí, no, eso es realmente... ¿Qué se pretendía con eso? ¿Y sabes lo que termina diciendo Sergio Vitar? Termina diciendo, bueno, aquí hay que terminar con quienes quieren eso de todo o nada. Sí, eso, sí. Así inició Sergio Vitar en este nuevo Consejo Asesor de la Reforma Educacional. Chúpate esa con mayonesa. Esa es la verdad. Eso es lo que hay, esos son los hechos. Juzgue usted, tome posición desde ahí, pero eso es lo que hay. Te puede gustar o no, pero eso es lo que hay. Yo estoy leyendo, bueno, acordándome coméntelo, un poco. No, acordándome un poco lo que tú dices, de que te agrada lo que pasó, porque se muestran posiciones, se hace más visible todo. Y estos personajes que están llorando a partir de lo ocurrido ayer, ¿cierto? De tu, y aquí leo un tuit de tu historiador más prolífico, al que lees tú regularmente, Baradit, que dice: hoy día desperté descorazonado, todo lo que pasó ayer me dejó con una pena grande. Pero mejor son los comentarios. ¿Es historiador él? No sé si será historiador. Yo, buena pregunta, no sé. Yo el otro día me junté con Landazuri y lo dije acá, ¿cierto? Sí. Baradit y a pérdida. ¿Con Landazuri? Sí. En un... Sí. Dote, sí. Ah, perfecto, muy sí, bien. Sí, no. No, pero me... Pero... Y me no, que solamente para pa retirar, que me confirmó que estuvo esperando afuera de la que leo ahí a... Y no pasó a nada. No, que era solamente para agregarle un poco de humor a esto. Pero sí, yo leí muchos comentarios como lo de Baradit. Baradit, que es un bacheletista sí. reconocido sí. y no tiene problema ni empacho con eso. Sí. Pero sí, mucha gente, ese tipo de frases, así como, estoy no muy puedo. Triste. Sí, pero si todos sabían que esto iba a pasar, sí, ¿sí? Era... Yo la verdad, es que de verdad había gente que pensaba que esto era, no sé, que vendría otro Chile con Bachelet. Yo sinceramente, bueno, a mí no me sorprende. Pero de ayer, desde la mañana yo estaba esperando que en cualquier momento iban a entrar los camiones. Es más, yo pensé que iban a entrar los 13 camiones, que no iban a entrar solamente 6. Y que decían, no, entra uno. No, yo sabía que iban a entrar. Pero había gente que no, que juraba de guata de que el gobierno se iba a mantener hasta el final, ¿eh? Con la primera manifestación de decir... Un solo camión entra y aquí no pasa más. ¿Y por qué nosotros lo decidimos? Entonces debe haber sido muy complicado para aquellas personas, siendo de la Concertación, creyendo en su gobierno, creyendo en la Bachelet, y que vean de que en la mañana están dando un discurso y en la tarde cambió. O sea, ni siquiera se demoraron un día, sino que en el mismo día cambia completamente el discurso y dejan entrar los camiones. Entonces, claro que tiene que ser muy doloroso para aquellas personas porque están viendo de que ya no lo pueden creer a su propio gobierno. Po. ¿Qué va a pasar con la próxima encuesta? No, Bachelet por el suelo. Pues sí, va a seguir, lo dijimos acá, Bachelet va a seguir bajando. Sí, porque, obvio. Bueno, pero que la última vez subió un poquito. Sí, ¿sabes lo que pasa aquí? Lo hemos dicho antes que lo dijera este señor Figueroa ayer. Pero efectivamente hay una situación de conducción política. Uh-huh. Eso está más que clarito. O sea, y en ese vacío de poder, de conducción política, bueno, asume Burgos, que lo hace doblemente mal, uh-huh. porque lo ha hecho muy mal. Pero yo creo que desde adentro, no estoy seguro si lo que hizo Burgos era porque efectivamente tiene mal manejo político o que efectivamente buscaba que esto ocurriera para desnudar aún más las falencias del gobierno, entendiéndose que un día o dos días antes participó de este llamado de un gobierno de unidad nacional donde estaba Piñera, Elwin, Saldívar. Disculpa, ¿te cabe alguna duda? ¿Qué? ¿Sobre eso? ¿De qué? A ver, ayer lo que ¿de hizo... ¿De que fue intencionada? Por eso te digo, o sea... Acá Burgos lo que demostró es... ¿Quién es el jefe? Claro. Who's the boss? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién? A ver... Si tú vas llegando a Chile, ponte tú. No cacháis mucho, no habéis visto prensa, tele o lo que sea. Y llegáis al Chile y de repente veis prensa y veis tele y estáis pendiente y oye, los camioneros y te dicen, sí, todo el cuento. Y veía a Burgos, ¿qué pensáis? Presidente del país, po. Claro, o primer ministro. No, pero en este caso, sabiendo que el régimen presidente es presidente del país. Y Bachelet bailando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Bailando. No, ahí. Pero asumí, no sé, Bachelet debe ser a la ministra de minería, pero oye, el presidente es Burgos. No, el primer ministro y la presidenta es otra, porque aquí funciona la cosa así, el régimen presidencialista, bla, bla, bla. Ya. ¿Y dónde está la presidenta entonces? Exacto, un hombre, ¿dónde está? Pero que el comportamiento de ayer, y se inauguró, lo viene haciendo hace un rato, pero ayer Burgos oficializó que él está al mando. Ya se discutió eso con el tema de Huenchumilla, ya se había discutido antes con otras situaciones con el tema de Burgos, que Burgos logró imponerse. Lo de ayer fue la oficialización de que tenemos un nuevo presidente de la República, elegido por un partido del orden que no vemos, y Bachelet tratando de terminar bien el gobierno. Por eso, a mí, la verdad, los de la J, en vez de irse a tomar la sede de la UDI tan triste y en el suelo que está la UDI, si tampoco está capitalizando la UDI, si no nos perdamos. No, claro, esto, sí. Tendrían que haber ido a tomar las oficinas de Jorge Burgos. Si era por lo de ayer, tiene mucho más sentido. Claro, no tiene absolutamente sentido. Oye, un paréntesis, ¿vieron el reportaje de a quién le entregó dinero el grupo Angelini para financiar campañas políticas de manera irregular? ¿En dónde, en qué cosa y cuándo ¿En la fue? Revista ¿Qué pasa? El reportaje. Angelini, sí. ¿A quién le pasó las lucas, cierto? Sí, sí, sí, sí. Está interesantísimo. Está interesante, ¿ah? Está Meo, lo está leyendo yo, que salió publicado en la revista ¿Qué pasa? ¿Y qué dijo Meo ya? Que era todo un montaje. Yo no sé qué ha dicho Meo a esta altura. Oye, qué manera de recibir plata ese hombre, oye. Interesante. Pero un tipo con opción, ¿no? O sea, Angelini le entregó plata a... Ahí. Angelini le pasó plata, bueno, a la campaña de Marco Enrique Minami y también a la campaña de Andrés Velasco. Ah. Mira tú, Landazuri ahí mandó el video. ¿Qué le pasa? Bachelet, ahí está, claro. Ah, entonces, Burgos, mientras Burgos da declaraciones, ¿sí? Bachelet, ahí, tatará, tarará, tarará. O sea, yo creo, esto lo dijimos hace un par de meses, de que definitivamente el gobierno de Bachelet había terminado y que la decisión, después de una reunión de comité político y unas reuniones que estuvimos informando acá en el matinal, era cómo se terminaba el gobierno, pero el gobierno de Bachelet había terminado. Eso lo dijimos hace un par de meses atrás. Y es cierto, hay gente, insisto, uno tiene posiciones respecto a ciertas cosas, pero cuando se hacen análisis políticos lo que basa son en hechos. Yo me sé, hay gente con la que discuto y hay gente con la que no discuto. Básicamente porque no hay algún buen puerto y la verdad, hoy día el tiempo apremia. En la cual... veí hecho, cuando no queréis ver hecho, nada, pues. Sobre supuesto, nada, pero me gusta conversar con gente que, no sé, pues, astrofísica y está en la física teórica, por eso perdería todo el tiempo del mundo. O discutir sobre película o libro, pero discutir política con gente que, la verdad, siempre va a tener una posición porque viene con un formato, no tiene ningún sentido. Y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. En que ocurra, por ejemplo, que... Pucha, imagínate, X, una persona que votó por Bachelet y que en un momento constata que votó por alguien que ya la verdad no va a gobernar o no está gobernando, por alguien que de una u otra manera fue ganada por su propio sector, de los sectores más conservadores. Los sectores conservadores, sí. Conservadores. Pero es su propio sector, si esto no le da derecha ni nada por el estilo. Es triste, yo encuentro pena a lo que está ocurriéndole a alguna gente. Pero eso es lo hecho. Ahora, ahí uno dice, bueno, aquí está el problema de ver las cosas desde un prisma, desde secta, desde una posición rígida. La política no es así. Y vamos a ver cómo va a terminar Bachelet nomás. Que también yo creo que le alcanza a llegar hasta el final, ningún problema. Sí. Tiene que administrar un poco. Sí. Pero, no, sí, pero el problema es mucho más profundo que eso. Oye, una consulta, Toño. Lo que tienes abierto ahí en el notebook es... ¿Dónde está esa información? Del grupo Angelini. ¿Abriste la página del ¿Qué pasa? Lo tengo acá. La revista, lo estuve leyendo, claro que me lo mandaron. Que apareció... el día de ayer, la empresa Copec del Grupo Angelini no solo financió a Giorgio Martelli, también entregó dinero a dos asesores de otros candidatos presidenciales. Estos fueron Marco Enrique Minami y Andrés Velasco. Eso según los libros de compra y rectificaciones del Grupo Angelini entregó al Servicio Puesto Interno. Recordemos que, y aquí viene la cosa, que este acuerdo político, que ya se firmó hace bastante rato, y en las presiones que todos pudimos ver, el Servicio Puesto Interno, cuando hizo este llamado abierto a las personas, a las empresas que estuvieran en una situación similar a la del grupo Penta, se acercaran para rectificar. Bueno, muchas lo hicieron. Sí. Eso hizo de que se parara este huracán de escándalo político económico que estaba golpeando precisamente a la clase política. Así se paró, porque al final todos tenían formas de financiamiento irregular, pero lo que hicieron fue rectificar. Claro. Que dicen, oiga, ¿sabe qué? Mira, no declaramos esto y todo el tema, que apagamos lo que tienen que hacer. Sí. Son alrededor de 150 empresas que fueron a rectificar. Hoy nos tiraron una información. No sé si la viste recién hace un minuto. Estimado RBF Radio Popular, el día de hoy Marcel Claude lanzó al parecer una nueva carrera por la moneda. Sería bueno que lo analizara, dice. ¿Quién mandó eso, disculpa? El Divino, al Twitter de la radio. Veamos. Para que le eche un vistazo, yo no tengo información. Casi, estimado, el día de hoy Marcel Claude lanzó al parecer una nueva carrera por la moneda. Bueno sería que lo analizaran. Lo analizaremos cuando tengamos los antecedentes. Por supuesto. Igual me parece arriesgado, por decirlo menos. ¿Quién lo va a apoyar? ¿Cómo va a ser? Todo el... Claro, es que sabéis que mi problema en términos de izquierda es que fue por la opción electoral de la vez pasada, es que no se ha hecho ningún análisis profundo real de lo que fue las elecciones pasadas. No. De hecho, yo sé que varios hace bastante rato ya están haciendo reuniones porque se vienen las municipales y vienen proyecciones más allá. Con algunos yo converso, tengo grado de cercanía, amistad con varios, más independientemente de mi posición, que no necesariamente va por lo electoral, no por un tema de dogma ni doctrina, sino porque la verdad en términos de análisis de escenario me parece que no es la opción. Pero bueno, es un tema complejo, lo hemos discutido en otras ocasiones acá, no le quito el poto a la jeringa, pero no es el tema. Pero en el caso particular de Marcel Claude, me parece que hay que analizarlo mucho más finamente. No terminó bien la campaña, terminó muy mal la campaña de él, no solamente en las expectativas que tenía, sino en términos cuantitativos de números, sino también en términos de relación, cómo termina con el Partido Humanista, cómo termina con algunos grupos políticos. Yo he conversado con gente que participó en la campaña Toda la Moneda. Obviamente hay visiones distintas dentro de... pero lo de Marcel Claude, yo creo que el personaje se comió mucho a Marcel Claude, por un lado. Él siempre tuvo una personalidad muy muy muy así, como algunos lo pudimos ver, pero no tan así. Es que él estaba convencido de que más o menos 2 millones de personas iban a votar por él. Ojo, pero buenísimo, imagínate que se tira y que dice, no sé, no creo que salga. No, el tipo se tenía fe, digámoslo. Sí, pero después terminó hablando de fraude electoral, terminó pelando a la gente que le había a su equipo, hablar, claro. A los que le hicieron el video, a su vocero. No, pues es muy complejo eso. Entonces, el análisis que se podría hacer, primero hay que estar viendo. Ahí nos manda un video, lo voy a echar una mirada mientras el Divino. Me acordé del Divino Antiquitisto. Bueno, se lo encuentra ahí por Portugal de repente, esos lares. Yo la última vez me lo encontré por ahí. Muy bien. Siempre anda por ese lado. ¿Sí? Sí. Cerca de la Universidad de Chile, de... ¿Cómo se llama? De Rancagua, por esos lados. Sí, yo también lo he visto. Muy bien, muy bien. Así bueno, es. Cosas entonces, que están ocurriendo en nuestro país, pues, ¿viste? Así en nuestro país. Oye, Alfonso, y bueno, el alcalde Maipú con el alcalde Saronaga llegaron con medidas cautelares, pues. Ellos lo ellos estaban contentos, Sí, se abrazaban, hicieron un verdadero espectáculo a la salida. Un verdadero espectáculo. Claro que sí, porque estaban muy contentos. Que no se fueron para la capacha al tiro. Claro. O sea, eso es lo que encuentro increíble, festejaban que la situación no había sido tan terrible como podría haber sido. En vez de haber celebrado, o sea, está bien que celebraran, si hubiesen salido totalmente libres de toda responsabilidad, bien, perfecto. Quedamos pero no es así. No, pues. La investigación continúa. Sí. Pueden salir del país. No pueden salir del país. ¿Y por qué? Porque están todavía en juicio. Exacto. O sea, hay dudas acerca de su transparencia. Representación y su, claro, y su transparencia. Por lo tanto, ¿y tiene que hacer firma mensual o semanal? Semanal. Casi semanal. Siempre quincenal o mensual. Exacto. Ellos son semanal. Semanal. Ah, también es interesante aquello porque quiere decir... Es grave. Claro, que hay más antecedentes de lo que uno supone en cuanto a su participación en los ilícitos. Entonces, es como para pensar de que no había mucho o no había nada que celebrar. Ahora, el asunto está en que el juez piensa de que no es factible la... Asociación ilícita. La asociación ilícita. Bueno, y lo otro es el... Son dos casos, la asociación ilícita y de Falco, no. ¿Fraude al fisco? Fraude al fisco. Son los dos puntos que el juez dice que no, que por lo tanto no necesita estar preso. Sí, y, pero la investigación continúa muy bien como tú lo señalas. Claro, ahora está el asunto de que los abogados van a seguir... o la fiscalía, mejor dicho, va a seguir buscando, investigando para probar que sí hay delitos mayores. Ya, interesante. Vi el video de Marcel Clos. ¿Y cómo quedaste? ¿No estás tan golpeado o qué? Un poco, no tanto. Okay. Convoca para el 4 de septiembre al lanzamiento de una convocatoria como abierta de la Fundación Nuestra América. De hecho, lo dice ya casi en la parte final del mismo, para pensar el tema de si vienen las municipales, si vienen los diputados, si viene la carrera presidencial, tener un proyecto. Habla de un frente, una especie de frente amplio para poner. Me parece complejo. Insisto, porque uno vio, a ver, la campaña Toda la Moneda tuvo varios grupos políticos. Uh-huh. No era uno monolítico, sino varios, y no terminaron bien ahí. Uh-huh. En términos, vamos a ver qué se da. Yo creo que tiene la opción. Hay gente que si quiere y cree que la opción es Marcel Clos, está bien. Yo creo que la cosa no va por ahí, no necesariamente por Marcel, sino por esa ruta. Uh-huh. Pero está bien. Claro que... De hecho, yo lo planteé en algún momento determinado que tenía cierta molestia con gente. Me parece mal y triste que lo haya terminado pelando después de que era gran defensor. Cuando perdieron, no, este era un loco y estaba piteado y el bueno, un narcisista y todo. Ese tipo de cosas a mí me genera ruido. Claro. Pero ahora el asunto está en que después de haber terminado en una situación así tan caótica, todos peleándose, pelándose unos con otros, y tratar de unificar nuevamente a toda esa gente, lo encuentro como extraño, por decirlo menos. Sí, sí. Porque, pucha, si yo me agarro con un montón de gente y después los voy a llamar y los voy a convocar para volver a jugar el mismo camino y con la misma persona adelante, por decirlo menos, es raro. Es una cosa que no se condice con la política. Encuentro, no sé. Me parece como... extrañísimo que vaya a ser apoyado por esos mismos que un día lo insultaron y que se enojaron con él y él se enojó con ellos. Entonces es raro. No como suena algo raro aquí, como unificar, sí. Así esa majamama. Oye, respondo el tema, porque a propósito de la frase, lo de la J, en vez de ir a tomarse la triste C de la U, debieron ir a tomarse la oficina de Burgos, tendría más sentido. Respecto a lo que ocurrió ayer, y los estudiantes, en vez de tomarse su universidad, deberían haberse tomado el ministerio, dice Carlos Papaschiaro. Y Ricardo Valar dice, disculpen, pero tendría más sentido que no se les note tanto lo anti, todos aportan. Es que no es un tema de anti. Es un tema de lo que ocurrió ayer, me parece. insisto, es una opinión, obvio, correspondería un cierto planteamiento al interior de, no a la sede de la UDI que nadie pesca. Claro. ¿Se entiende? El problema ayer, o por lo menos así lo manifestaba mucha gente de la nueva mayoría, a eso me refiero, porque tiene que ver con ese contexto, era Burgos. ¿O no lo era? Ese es el problema, porque si tenés problema tú, dentro de tu coalición, la ordenáis ahí. Claro. Pero hay el sector más conservador, porque digamos que había un sector progresista dentro de la nueva mayoría, pero el sector más conservador se tomó la nueva mayoría. ¿Cabe duda de eso? Hace rato. Bueno, yo no sé si a ustedes les llegó las fotos, pero el día martes, miércoles, no me acuerdo qué día andaba yo en el centro de Santiago por el Bandejón y habían unos papeles pegados que decían cuántas faltas hace Escalona. Nos mandaron fotos, sí, de eso. Una cuestión, sí, para mí fue realmente bizarra. Volvemos al bizarra. Tema del orden, si el partido del orden, claro, aquí está funcionando como el reloj. Muy bizarra. Oye, sí. Bueno, no quiero dejar de pasar de entregar esta información, que a mí me parece muy realmente escalofriante, penoso lo que le ocurrió con este niñito de 4 años. Ah, ya. Mi padre revela impactante detalle del asesinato del niño. O sea, el niño estaba con desnutrición, hace 3 meses que no iba al jardín, no hablaba bien, porque me imagino que los padres ni siquiera interactuaban con él, y todavía usaba pañales, chiquitito, 4 años. Lamentable. Y se suma el caso de San Bernardo. ¿Te acuerdas de este niño también de 4 años que fue violentado por el padrastro? Terrible. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué tipo de sociedad, compadre, en que estamos los niños tan...? Sí, no, fue todo... Es muy fuerte. La verdad, me sentí muy, sí, golpeado. Yo tengo, sí, la cuestión. Estuve pendiente la madrugada cuando, de hecho, apareció, no... Cosas. ¿En qué está ese? ¿En qué está ese caso del de San Bernardo? ¿Alguien sabe algo? Porque no, sé. Yo sí, lo sé que están en prisión preventiva. Yo lo último que supe es que la familia del compadre estaba amenazando a la otra familia ahora para que no siguiera la investigación. Pero lo de Molina realmente es de mi zona, cerca de mi zona, de Curicó. Realmente chiquitito, 4 años. Sí, pues. Perdón, chiquitito, es terrible, 4 años. Es terrible, terrible. Esas situaciones. Además porque son seres que no tienen ninguna forma de defenderse, no tienen ninguna forma de poder parar una agresión. Y esa prepotencia y violencia que se ejecuta contra ellos no tiene nombre, o sea, es aberrante. Ahora el asunto del caso de este niño que ¿de San Bernardo? No, el de acá, ¿de Molina? De Molina, el del lunes. Sí. Bueno, vivía con la madrastra. Sí, eran 7 niñitos. ¿Cuánto? 7 hijos tenían entre los dos, en el fondo. Ya. Yeah. Y además colocan al niñito de 11 años... ver morir a su hermano, entonces el trauma que hay ahí, que no, terrible. Realmente no, la noticia tremendo, te deja tremendo. Muy golpeado, ¿eh? Sí, no, golpea muy fuerte. Es realmente lamentable enterarse de esas cosas, ¿eh? Pero bueno, el Sename, yo escuchaba a la presidenta, perdón, la encargada del Sename, la directora del Sename. Hubo denuncias del CEFAM de allá y del jardín infantil, pero el tribunal no hizo nada al final. Claro, porque todos apelan a que se mantenga la familia en el fondo. Claro, pero ¿qué familia? Pero si no había familia, ahí parece, por todo lo que se está dando. Claro. Entonces, terrible, terrible. Ese tipo de... No quería dejar pasar ese comentario porque es muy duro esa información. Y tan chiquititos, 4 años, desnutrido, con pañales a los 4 años, una despreocupación absoluta. O sea, que esté ocupando pañales hasta los 4 años es porque hay despreocupación absoluta. O sea, no, muy feo, muy feo. ¿Qué quieren que...? Así es la cosa. El tema... Está leyendo también las declaraciones de Ricardo Lago, oye, a propósito, que dice, descarta una eventual candidatura presidencial ahí para que no hayan duda y todo el tema. ¿Y dónde apareció eso? En ADN. No soy candidato, ya lo dije una vez con estas palabras y esquivando los medios de comunicación. Ricardo Lago descartó postularse para volver a la moneda. Esto es luego de varias apariciones y declaraciones del exmandatario en que han sido interpretadas como claras señales de su intención por dirigir el país por segunda vez. Tras asistir al lanzamiento de un libro, Lagos no quiso responder a la prensa y solo reiteró su negativa ante la eventual candidatura. Así. Ya, oye. De todos saben que está en campaña. ¿Le creen? No, no le creo nada. No, no le creo, pero lo que está tratando de hacer es justamente decir que no para decir que sí, pero sin primaria. Va para ese lado este caballero. No, pero porque si la vez anterior dijo que no iba a ir a primaria, en la vez anterior. Ahora, cuando iba, ¿cómo se llama? Efectivamente, él no quiso ir a la primaria en la pasada... Con Frey. No solamente con Frey, sino con Frey. El tema de cuando termina haciendo bachelet, que si está después también. De la primaria, dijo no, por a ver, lo justificó con un discurso que tenía que ver con el discurso de la unidad, que tenía que ir como la concertación junta y no así como separada, por tanto una primaria, era como desgastante, había que concentrarse como en otro tipo de cosas. Esa fue la excusa que dio Lago en su momento. Pero Lago es un candidato. Sí. Habla como candidato, camina como candidato. Actúa como candidato. Almuerza como candidato. Va al lanzamiento de libros como candidato, claro. Va a la moneda como candidato, pero no es candidato. Nah. Ricardo Lago. Él es Lago, po. Ay, Laguín. Parece que le quedó algo por privatizar. Pero yo creo seguro. Que, ojo. Ojo, esternón. Ojo, ¿ya? Claro. Yo creo que mucha gente que critica a Lago, si en un momento termina siendo candidato, va a andar llamando a votar por sí, él. Sí, para que le pega. Claro. Pero obvio. O sea, iba a andar pegando carteles. Alfonso andar además ahí. Estaría ahí apoyando. ¿Qué? Perdón. No, un amigo que tengo yo más allá, que es bacheletista, concertacionista y todo lo visto. Usted como alcalde, yo creo que va a estar apoyando ahí a su candidato Lago. Oye, atrás sin golpe usted dos. Tranquilo. ¿Qué estás insinuando, Alfonso, por favor? Yo no estoy insinuando nada. Yo estoy solamente basándome en lo que leí escrito por usted. ¿Yo? En que no, dijo de que un amigo eso. Le había dicho que sería bueno ser candidato y usted lo escuchó. Así como Bachelet dijo que en la calle una señora le dijo que un comentario sobre... ¿Qué fue? Porque a Lago... Ah, que estábamos tan bien con usted, algo así sí, fue. Claro. Lago, ya, dígale que sí. No, no, pero quiero aclarar eso. Ellos que nunca están a la calle, la gente en la calle le habla. Tú que sales a la calle... Gracias los por amigos. Reconocerlo. Sí. Que yo camino y me demoro por llegar a mi casa porque por tantos supuesto, amigos que me saludan claro. Me valoran, sí. Bueno, ¿viste? Yo tengo que reconocer una cosa, eso sí, que ese mensaje es un error porque me hackearon el Facebook. Ah, esa no te la crees ni tú. Miserable argumento. Ese argumento sí que me suena tan a concertación. Te estás riendo de Lago. Y, por favor, y me hackearon el Facebook. ¿No me creen? No. Yo no. Ese argumento no. No. Estás loco. Sí. Pelotudo mediodía nomás. Hasta las 12 en la edición en vivo son las 12:46, así que no jodas. Sí. Así pues, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto? No, eso que me hackearon no, en Facebook. No, no es cierto, pues no. Sea sincero, no sea concertacionista. Ese fue golpe bajo, amigo de ese. Perdón, amigo Alfonso. Oye, va a estar interesante esto de la... De las platas del grupo Angelini. A ver, ¿por qué, querido amigo Toño? No, porque, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué se sabe? La empresa Copec, la matriz, una de las más importantes filiales, Celulosa Arauco, entregaron 208 millones de asesoría y negocios, SPA, empresa de Giorgio Martelli, que está en este momento terminado siendo, va a ser formalizado, de hecho está en la fecha de septiembre que pidió ya el Ministerio Público. Lo que hasta ahora no se sabe es que otros dos ex candidatos presidenciales habrían recibido dineros por servicios que nunca se prestaron al grupo Angelini. Tengo un amigo en WhatsApp. Uno de los conglomerados económicos más grandes de Chile con inversión en el rubro forestal, pesquero y combustible. Estos son Andrés Velasco y Marco Enrique Ominami, dos personajes que hoy aparecen con mayor intensidad en el radar de la Fiscalía. Eso por lo menos lo que registran los libros de compra y las rectificaciones de que el grupo Angelini realizó en abril pasado ante el Servicio Impuesto Interno, cuando hizo el llamado precisamente al Servicio Impuesto Interno. Respecto a Copec y Celulosa Arauco, esta información se mantuvo en total reserva en el Servicio de Impuesto Interno, aun cuando la Fiscalía le requirió en julio pasado esta información. Hace algunas semanas llegó al dossier con la rectificación donde el propio servicio señalaba que adjuntaba diversos documentos, incluido un pendrive con los libros de compra de ambas firmas del grupo liderado por Roberto Angelini. Lo curioso, y aquí viene el chan, es que el Servicio de Impuestos Internos solo envió ese dispositivo el viernes pasado, después de un nuevo requerimiento de la Fiscalía a través de los libros de compra que se pueden detectar los dineros, entre comillas, sospechosos. Y que estaría ligado a políticos, aun cuando a diferencia de SQM, el grupo Angelini no especificó a qué persona natural o sociedad entregó los dineros. Pero es la puerta de entrada para que la Fiscalía tenga opción real de pedir la formalización de los imputados en tribunales por distintos delitos. Se viene, ¿eh? Que se viene, Luis, a la voz. Estarían formalizando. No, si van a caer varios. Nuevamente aparece Christian Barner, amigo y ex jefe de campaña de Marco Enrico Minami. Ah, no, no, ¿en serio? Los últimos 4 años a Celulosa Arauco por 30 millones de pesos. Es una factura. ¿Y está aparece la factura ahí? Número 69, que el 10 de abril de 2012 emitió Christian Barner Comunicaciones. La pregunta del millón. ¿Ya? Estos señores, al ser imputados, ¿pueden ser candidatos a un cargo público? Por supuesto. ¿Sin ningún problema? Obvio. Mientras no estén condenados. Pero sería feo tener un presidente de la República imputado. O sea, yo creo que estos dos personajes horrible. Ya deberían estar afuera. Mira, ¿sabes lo que iba a ocurrir? Pero no son tan caraduras que siguen. Pero bueno, no te queda claro con el caso Maipú y Serronavia. Por eso. ¿Están imputados? Po. Sí. ¿Están imputados? Y siguen... Bueno, obvio, hoy día hizo consejo el hombre diciendo que todo lo que habían dicho era una mentira y que él salió con las manos limpias. Falso, falso, falso, pues si está imputado, pues viejo. Sí, po. Está con medidas cautelares, no estaría imputado, estaría libre. Claro, po. Claro. Podría irse para todos lados, pero no puede. Sí, po. No, po. Toda su familia, su suegro, todo. Toda su familia está imputada. Ah, toda la familia, sí, no solo él. No, pues no solo él. Ah. Bueno, así no está solo, po. No, la familia claro, se va y se queda solo, tirado. Sí, claro. Está bien que lo acompañen. Podría haber quedado con arresto domiciliario, es raro que no haya ocurrido. Pero bueno, quedó con eso, a lo mejor se apela. Pero te das cuenta que hay toda una... Bueno, está todo contaminado en el fondo con el tema. Yo tengo un amigo en WhatsApp que ahora debe estar escuchándolo y después... ¿El mismo que te dijo que te presentara...? No, tengo un amigo en WhatsApp que tiene que haber escuchado lo que contó Toño de Marco Enrique Minami y yo creo que debe estar tirándose del piso 15 más o menos. O probablemente ya se cortó las venas. O puede estar tomando cicuta, no sé. Mi rollo con Marco Enrique Minami pasa por otro lado. A ver. Mi tema con Marco Enrique Minami tiene que ver con esta utilización que hace la figura de Miguel Enrique, de dejar entrever de una cierta cosa embrionaria, me gusta eso porque es una frase tan conceptualmente mirista, embrionariamente incubada, mirista, del neomirismo y todo el cuento ahí. Bueno, como estas cosas que aparecieron en la palestra a propósito de este foro para los 50 años que hizo la Fundación Miguel Enrique encabezada por Pascal Allende y un montón de pelotudos. Ese es mi rollo con Marco Enrique Minami. ¿No el financiamiento irregular de campaña? No, porque... Ah. Todos lo hacen, como dice Marco Enrique Minami. ¿Tú también lo haces, Alfonso? Yo no soy candidato a nada. Todos los que están en eso. Pues. Ah, perdón. De pero, hecho, esa es la excusa de Marco Enrique Minami. Oye, sí, todos lo hacen. Todos lo hacen. Pero sucede yo que... Yo me adscribo a las reglas del juego y tengo que ir a pedirle plata al periodismo porque... No, es que yo fui a hablar con SQM para nacionalizarlo. Claro. Ah, Reponi. Sí, esta situación no es de ahora nomás, sí, pues. O sea, que reciben plata y todo, que se sabe todo lo más, claro que sí. Pero esa conducta, yo, Marco Enrique Minami, me empezó desde la primera, cuando empezó su carrera política y luego se pone el apellido Enrique Minami, ya me causó desagrado absoluto. porque ya desde ese momento estaba utilizando el apellido de Miguel Enrique y el apellido de Ominami para su carrera política y así él tener a todos los sectores. Hay que acordarse que en esa época Ominami era senador. O sea, tenía ya una representación pública. Entonces, obviamente, eso le daba vitrina. ¿Fue senador Ominami? ¿Ah? ¿Fue senador? Senador fue, pero tengo entendido. ¿El padre? ¿El padre, po? Ah, yo sé de eso, porque el otro no fue senador. No, ¿cuál? ¿Fue diputado Marco Enrique? Sí, pues Marco Enrique fue diputado. Sí. Y cuando se presenta diputado, justamente es cuando se pone el apellido Enrique Ominami. No, claro, claro, claro, claro. Entonces, ese, porque antes era Enrique Orrego. Entonces, ¿qué pasa de que ahí hace el cambio justamente para hacer aquello? Así. Qué heavy. Feo. Oye, y lo de Vitar, po. Vitar. No, yo encuentro que aquí es el realismo sin renuncia. Nada, sí. Joderte. No, no. Nah. No, no. La vieja guardia nomás, compadre, instalándose. Pero es que poní así como, la derecha no nos frene. Y poní Farrikán mismo, para que la cosa no la salga. La culpa la tiene la UDI y ponen a Vitar. Claro. Ojo, pero ojo, porque no solamente fue nombrado en eso, sino que nombraron el Consejo de la Universidad de Chile. Acuérdese que lo designó Bachelet hace unos meses atrás, que también despertó molestia. Dice, ¿cómo va a poner a Sergio Vitar? Un operador político como Sergio Vitar. Un tipo nefasto que todavía se jacta de del CAE, pues, del Crédito con Aval del Estado. Es verdad. Más que un chan, esto es un plop. O exige una explicación. Si no se le habían puesto chan, Sergio Vitar en nombrado. No, es una burla. No, pero creo yo que es una burla. Es un grande. Creo que es una burla. Pero bueno, pero si... ¿Alguien piensa que quieren tener otro sistema de educación en Chile, la vieja guardia? Si eran... crearon universidades para instalarse en los directorios, para ser jefes de carrera, para colocar a sus amigos. Ojo con la Universidad de Aysén y O'Higgins, quienes van a estar ahí. Los que salen del gobierno se van a instalar en esas universidades. Se cierran los espacios para otros académicos, pues. Porque esos tipos no hacen investigación, no hacen nada. Es solamente rostro y hacen lobby para buscar acuerdos en los espacios públicos, centros de práctica, pero investigación y docencia, algo decente, nada. Dicen Vitar es parte del directorio de Paz Ciudadana. Sí, es parte del directorio de Paz Ciudadana, lo conversamos el otro día. Ojo con el colegio Alma Mater de la Granja, paradigma del lucro y el abuso de sostenedores. Una semana con manifestaciones y estudiantes y apoderados, nos dice Ricardo Galás. Mira. No, yo creo que vamos claramente. Pucha, me gustaría decir vamos en retroceso, pero tampoco es que avanzamos. Po. No, nada. Estamos como en la esperanza probabilística de la posible avance. Y hoy día estamos retrocediendo. Eso es muy de la Concertación. Sí. Ahora, ¿qué decir, po? Pucha, penita, po. Pero. Nada más que eso. Hemos tenido una semana bien movida en términos políticos, a pensar que todo va a quedar marcado por lo que ocurrió el día de ayer. Y yo creo que aquí hay una renuncia ya abierta a la posibilidad de concretar. Ojo, todavía ni siquiera sabemos cómo va a ingresar la nueva modificación a la reforma tributaria, que todavía está discutiendo un grupo de senadores junto con empresarios y algunos expertos para simplificarle las cosas a los contadores. El lunes hay un comité político muy interesante que va a evaluar la situación económica mundial a propósito de la caída nuevamente de la bolsa china. Lo dijimos el día de ayer. ¿Cayó hoy día la bolsa otra vez? No, cayó esta semana. Ah, sí, no, porque había remontado un poco, pero lento. En la moneda citaron una reunión el día lunes lento. Para analizar eso. ¿Codelco va a congelar sueldos de altos ejecutivos y del directorio? Bueno, ayer se quebró la mesa. Codelco sí, algo leía. Quebró la mesa con la Confederación de Trabajadores del Cobre. O sea, esto se viene. Anda, que vayan a reprimir a los trabajadores del cobre cuando se corte la ruta. Ojo, todavía está la investigación. Se sumó el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la querella por el asesinato de Nelson Quichillao, asesinado el 24 de julio pasado, en un corte de ruta, el cual fue justificado por La Moneda diciendo que estaba la ruta cortada. Claro. Ya no, ayer estaba la ruta cortada y no hicieron nada. Bueno. ¿Ah? O sea, depende quién la corte. Obvio, po. Depende quién esté ahí en la carretera. Es como el viejo dicho de la justicia es como la serpiente solamente muerde a los descalzos. Claro. O la justicia es ciega, pero tiene buen olfato y huele el dinero. También. Sí, pues ¿somos todos iguales? No somos todos iguales. ¿Dónde? No, pues para el poder no somos todos iguales. No. Bueno, Patricio Conté se va a ir a declarar con protección policial, pues ahí está, imagínate. Por el tema de o sea, aparte de protección política que tiene de la nueva mayoría, sí, ahora va... Sí. Mira, entonces, porque no pueden decir que no tenía el respaldo político la... ¿cómo se llama? Patricio Contese, exgerente general de Soquimich, que dicho sea de paso fue ayudado por el propio Ministerio del Interior. De hecho, el abogado Patricio Contese, Samuel Donoso, estaba en la reunión de coordinación, que es lo que se está investigando hoy día. Sí. Contese que tenía una empresa con el recaudador de fondos de la DC, uh-huh. Que no me acuerdo su apellido en estos momentos, si los muchachos ahí del que están siguiendo el matinal nos pueden aportar el también. Divino dice somos todos iguales pero algunos son más iguales que otros. Ah, bueno, claro, sí. También sí, sí. Yo cada vez que escucho esa frase me acuerdo de iguales. Porque una vez lo dijo Salaquete, así como con este tipo de gay nos gusta hablar pues son más decentes. No, weón, dijo eso. No, fue tremendo. Es que igual con Pablo Simonetti otra bola igual po. Y otro, sube el pelo, ¿cachai? Que hablar con, no sé, con Víctor Hugo Robles, el chelo gay. Una loca asumía que hoy día lanza su libro, acuérdense, a las 6:30 ahí en el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende. Ah, mira tú. El diario del Che Gay. ¿A ti se llama? Sí, po. Piola. Ayer estuvimos hablando con Hugo, Víctor Hugo, acá en la radio. Buen sí, chato. Y si quiere, parta para allá pues, a ver a Víctor Hugo Robles, el chelo gay, bien interesante, como siempre. Y se va a España. Pues. ¿Ah, sí? Sí, pues va a presentar el libro allá, va a dar una vuelta, y después a la vuelta dijo que nos va a traer unos regalitos y va a venir a sentarse acá con nosotros. Ah, sí. Ah, mira, bienvenido, qué bueno. Está todo un rockstar. Que vuelve, le dije yo. Está todo un rockstar. Está todo un rockstar. Qué bien, me alegro por él, que le vaya bien, abrazo, seguramente nos está escuchando. Bueno, pero lamentablemente va a ser un nubilado por el libro que va a salir prontamente acá, Integración y Democracia. No, está bien, vamos a hacer ahí, deberíamos hacer algo en conjunto con el Che. Así nomás, pues, una cosa. ¿Te quedaste tranquilo con mi explicación de que me están molestando con esa candidatura? Están sacando una frase ¿yo? De Jorge Burgos que dijo el 4 de noviembre del 2008. ¿Qué dijo Jorge? Si el PC ingresa al gobierno, yo me voy para la casa. Eso dijo Burgos. En el 2008. Sí. ¿Cómo nos cambia la vida? Sí. ¿Cómo nos cambia la vida, che? Bueno, pues, en tu caso... Por monedas baila el mono. Pero más es que ya, pues es ministro del Interior. Por eso, pues. Y es ministro del Interior y ha impuesto su lineamiento, o el alineamiento de los Gutenberg, de la Alvear, del Partido del Orden. Ah. Así nomás, pues. Bueno, pero es que es lo que quería, yo creo, ese hombre, pues. ¿Qué? ¿Es que entrara el PC? No, pues él estar ahí dando... Pero yo, ser ministro del Interior. Pero yo sinceramente creo que lo ha hecho muy mal. Mira, eso es cosa de verlo. Tal vez nosotros lo vemos que lo hace mal. Seguramente los camioneros están diciendo que lo hace muy bien. Entonces, no sé, pues. ¿Y cuál pesa más? ¿La opinión de los camioneros o la opinión de nosotros? Sí, bueno, nosotros tenemos muy poco... Yo digo, allá, es La Moneda. Ah, no, claro, no es La Moneda, nada. Pues, ya, a eso me refiero. Aunque escuchan, La Moneda escuchan este programa. ¿Sí? Escuchan. Sí. Nos escuchan, sobre todo el día viernes, compadre. Ah, sobre todo el viernes porque está el martes. No sé si el viernes. No, no, no. Pero sí, me han llegado ahí. Más que el mortalidad cangrejo, ¿eh? Por cierto. Así que es importante dejar en claro eso. Porque lo dan en la noche, po. Es muy tarde, po, para la gente. En la Moneda no está trabajando ahí. Bueno, sí, algunos. No, algunos. Pero... No, si en la noche no se trabaja porque penan. No, pero escuchar les gusta escuchar esta radio, así que está bien. No sé si les gusta, pero sé que lo hacen. Sí, lo escuchan. Sé que en algunas reparticiones públicas lo escuchan con gusto, aun cuando se han bloqueado alguna IP para poder escucharlo. Y le mando saludos a esa gente con la que ha mandado algunos mensajes y buena onda. Saludos para ellos, entonces. Y recuerden que hay algunas IPs que se pueden, o sea, hay unos sitios que se pueden ocupar para que vaya cambiando la IP y no tengan algún problema. Ah, mira qué interesante. Gerardo Benavides dice, es que Bulgo nunca pensó que iba a ser presidente. Ah, claro, también. Así. Buen punto lo de Gerardo, me parece muy bien. Buena explicación da al respecto. Sí, po. Así nomás. Oye, la CTC advirtió el periodo de tregua, que le llamó a la movilización nuevamente por este quiebre con Codelco, y Codelco que acaba de anunciar el congelamiento del sueldo del directorio. Sí, no ganan día, poco, ¿ah? Sí, pues no, po. Ahí no está la esta señora Albornoz. Sí, Laura Albornoz. ¿Cuánto llegará a fin de mes con ese sueldo, no? No. El sueldo de director de... Imagínate que el trabajador de planta Codelco sale sonriendo a fin de mes. Imagínate un directorio. Oye, es verdad, el sueldo que postearon hace mucho tiempo en las redes sociales del directorio donde Albornoz ganaba como 90 millones de pesos, 50 millones de pesos. Está dentro de los rangos del directorio. Es que estamos hablando de Codelco igual. Pues sí, igual. Estamos hablando de una empresa... líder mundial de cobre. O sea, ¿cuál es la pega de toda ella? La línea de sueldo es mucho más alta que... Pero ella es experta en temas de minería, ¿o no? ¿Qué harán ahí? Carlitos Muñoz nos dice, Villalobos Krum era un ferviente auditor de ustedes, lo escuchaba a todo volumen, confirmado. El general. El nuevo director general de Carabineros, que estaba antes en... Mira. Era el director de inteligencia cuando se centralizó. Ah, Carlos Muñoz confirma esa información. Sí. Y Carlos... maneja información, así sí, que... Uy, saludo a Carlos que puso a su hijo en la escuelita de fútbol de Curicuní hoy acá en Estación Central, así que... Felicitaciones por él. Que puso a su hijo en la escuelita de fútbol de Curicuní que está funcionando acá en Estación Central. ¡Gol! Así que, muy bien. Aquí, cerquita a ustedes, ¿sí? Pues, estamos cerca, estamos de vecinos. ¿Cachai que la nueva faceta de Max es de manager de jugadores? Y bueno, la verdad, la explotador de cabros chicos, así es la vida. No, está preparando su futura elección, entonces... a su partido en un momento, desde un cheque de ¿cómo ¿qué? Se llama? De por formación. ¿Quiere que llegue algo así? Pues, obvio. La venta de algún niño al Bayern Múnich. Claro. ¿Tú sigues siempre el fútbol alemán? Buen negocio el manager de Charlie Arangui. Sí. Oye, el Alfonso dice que está contento con Vidal porque ahora va a seguir viendo más fútbol alemán. Claro. ¿Qué va a ver qué? Alfonso dice que ahora está muy contento que llegó Vidal porque va a seguir viendo más fútbol alemán. La Bundesliga y en el idioma nativo. En el idioma nativo, dices tú. La Bundesliga. Bien, Alfonso. Moleste nomás. Maipú le manda saludos. Relájense usted, por favor. Los viernes... me hace sufrir. Le pido la disculpa a la auditora y auditora, porque todos los viernes que terminamos como en esta dinámica. Viernes por medio, perdón. Terminamos en esta dinámica. Pero interesante. Pero sí, interesante. No, es interesante cuando no se pican. Porque nunca nos hemos picado. Nunca nos hemos picado. Te das cuenta que es mal hablado. Si el que se pica es él. Mira, yo, ¿viste? No, yo empezamos, no me pico, empezamos de nuevo. Tú te picas. Ya. Están muteados un rato acá... nuestros amigos. Los marinos también escuchan el programa. El otro día escuché a un oficial en la tele ofrecer café y conversación gratis. Maldito profitador. Chorero. Mandamos saludos a la gente de Talcahuano. Sí, un abrazo. Que estén bien. Ah, un saludo para Talcahuano. Sí, chorero. Así se le dice a los... ¿Cómo le dicen? Choreros. ¿Y por qué? Van a saber por qué. Pero a la gente de Talcahuano se le dice chorero o chorera. Sí, no pasa nada con Guachipato por allá, ¿eh? Pero bueno. No. ¿Qué le vamos a hacer? No rinde. Se fueron de la Copa Sudamericana. Rapidito. Pero en fin. Sí. ¿Eh? Así que un saludo. Bueno, saludo a todos los amigos que nos escriben. Oye, harto bueno, gente mensaje, de Concepción también, sí, que están al lado. ¿Qué dice Carlos Muñoz? Que aquí nos está escribiendo nuevamente. Oye, Carlos es un fanático del matinal, ¿eh? Muy bien, Carlos, muy bien. Siempre nos escucha, en todos lados nos está siguiendo, así que... ¿Esto es broma? ¿Qué? ¿Es broma? No, a ver, ¿qué pasó? Escuela de Vanguardia Miguel Enrique, Partido Progresista, Región del Maule, el 28 de agosto a las 7 de la tarde, y el 29 de agosto desde las 9 de la mañana, el Liceo Pellihue. Incluye colación, invita a Pro Región del Maule, una escuela de vanguardia Miguel Enrique. Me está ahí. Ya, pues paren la joda. Ya. En serio. Pero dejen a Miguel tranquilo. Sí, pues tengan un poco de decoro. Pues, vayan a pedirle plata a Soquimich, a quien quiera, el pirochitista que usted más quiera, pero dejen a Miguel Enrique tranquilo. Por favor. De hecho, no sé si calculan de que si esto les da créditos políticos en términos electorales o les quita. ¿Qué? Yo me quedaría con la segunda opción, ¿eh? Más que con la primera. Porque la verdad, las cosas, esto de estar perdido. Además, estéticamente no pega ni junta, creo yo. No, po. O sea, a mí, no, yo po. Lo veo, no, no. Oye, me están ahí molestando por interno, me dicen, hay prota el domingo. Ah, de ver. Hay prota. Así que me dicen, Alfonso, entrégale tu entrada a Max. Eso me acaban de decir por interno. No, mira, no, la cara que pones. No traje entradas. Bueno. No importa, yo te hago. Ah, oye, yo debo mi entrada de la tallarinata. Chay, todavía no la pagas, ¿eh? Oye, soy miserable. Oye, falta de respeto. Anda paseándose político. Por set de televisión, por radios progres. ¿Pero se dan cuenta que soy honesto? Parecí candidato. ¿Pero se dan cuenta que soy honesto? Lo digo yo. ¿Ah? Te va a salir más caro porque me decían hasta la tecnología de la porota. Estás jodido. Antes que llegue Chaguán a pedir el informe del cuaderno de Toño. Claro. Se viene la elección de fiscal nacional. Ah, ¿verdad? Ojo, Chaguán dura hasta noviembre. ¿Verdad sí. que Chaguanín? Atento con eso. Y a Yara lo mandaron para Antofagasta. Sí. Con todo su historial se negativo. Va para allá. Eso es extraño. Bueno, curioso. Sí, por decirlo menos. Bueno, me va quedando pocos minutos porque tengo bueno, que buscar a la el familia. Día domingo a la 1 de la tarde en el multiuso acá en las Estepas. Donde se hace habitualmente, ¿cierto? O sea, ahí mismo, 848, no, ¿qué? 847. ¿Qué fue eso? 845. 845. Andá cerca, po. Tatita. Jaja. hay una porotada, así que almorzar poroto. Acá... Obvio, con rienda. Con longaniza ahí. Ah, no sé. Pregúntele a la señora de la cocina. Ya, ¿y el valor, mi querido Alfonso? 1.500 pesos por persona. Terrible caro. Están los putos. ¿Cómo que? Oh, perdón. Oh, no, qué mala habla. Parece que hay uno que está ¿cuántas entradas hay que llevarse por cada uno? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuántas entradas hay que llevarse? En tu caso, llevar... que está en otras ligas. Dos. Yo, bueno, anda, joder. 20. Ya. Oye, no, hay no oye, ojo, porque hay que ver si quedan entradas. Sí, así, no, oye, ya, como todos los días lo he dicho, gracias a toda mucha gente. Qué y bueno. Los que no le hemos contestado todavía lo haremos en lo muy pronto, tranquilo. Sí, buena onda. Esto es parte de nuestra autogestión. Volvemos a este discurso, a esta parte tendría que poner un cassette. No hacemos publicidad por línea editorial y política. No andamos mendigando, no fuimos a hablar con Patricio Contese, no le pedimos plata a Angelini, no le pedimos plata a los mates, no le pedimos plata a embajada, no le pedimos a nadie. Muy bien. Muy bien. Ni andamos mendigando tampoco. Uh-huh. No, trabajamos por lo que tenemos, es parte de nuestra forma de no solamente autogestionar, de gestionar, de organizar. Y así hemos podido mejorar tremendamente, pero dependiendo de nosotros mismos. En la vieja usanza, el poder popular es aquel que se ejerce cuando se tiene fuerza propia. No pidiendo al lado ni ocupando caras de rostro de que no tienen nada que ver políticamente con nosotros para tratar de sacar algún crédito. Y que después te cobren el doble, y el triple o el cuatro. Exacto. Claro. Entonces, tenemos el orgullo de no depender de nada, ni de nadie, ni tienes que estar poniendo la carita... ni golpeando puertas, ni sobando espaldas, ni nada por el estilo, y podemos decir lo que queramos, y acá decidimos nosotros lo que publicamos, lo que decimos, lo que no. Gústele a quien le guste, tiene opción, para eso también hay otros medios, algunos muy buenos también y otros no tanto. Claro. Este, uno más dentro de un espectro, pero que tiene una característica particular y en la que se defiende. Y para eso, cada cierto tiempo tenemos esta instancia, por ejemplo, una comida que resultó bastante buena el tema de la tarinata. Esperamos que el domingo 30 también sea así, en la cual no solamente está el tema de poder ir a comer un plato de comida, sino poder compartir. Que es un tema de un espacio, de conversar, de comer juntos, de interactuar también. Porque, tengo que decirlo también, una de las cosas muy interesantes que se ha dado estos últimos tiempos de la radio es que había una cercanía muy, muy interesante y tremenda con la audiencia. O sea, muchos los conocemos, han venido para acá, se han tomado un café, hemos tenido el apoyo ahí tremendo, que no solamente se refleja en sintonía y en apoyo respecto a las redes y a las notas y al todo el trabajo que desarrolla la radio, porque hacemos radio, medio y otras cosas más, sino que en términos de ir creando esa comunidad y esa forma de relación que siempre estamos reivindicando. Así que este domingo 30 de agosto en la Estepa 845, este es el Salón Multiuso de Villa Francia, esto es la Junta de Vecinos 99.1, ahí entre Kemchi y Yelcho, para ubicarse. Esto es como a dos cuadras de 5 de abril, uh-huh. Para los que no ubican mucho, está porotada a realizarse a partir de la 1 de la tarde en el Salón Multiuso. Encargue su plato, hay mucha gente que ha pedido entrada y todo el tema, les vamos a contestar en lo pronto. Hemos tratado de ir contestando de a poco con el apremio, muchas cosas, mucha pega, pero también con una alta demanda. Así que, pucha, súper contentos por eso, sobre todo por la buena onda. Sí, porque... Y a la gente que incluso no podía venir y compró su entrada igual desde ya y está hinchándonos las pelotas, oye, quiero comprar mi entrada. Así que, súper bonito eso. Cierto. De hecho, a quienes han hecho ese procedimiento, y por a veces motivo dice, oye, ¿dónde puedo depositar para tener mi entrada? Se hace, mandan un mail a info@radiovillafrancia.cl y se le envía la información interna, porque tampoco la radio tiene cuenta pública en términos de un banco, deposita ahí 24.500 radio 03, no, no nos gusta esa vaina. Sino que personalizada para saber también de quién y de dónde viene la plata, que es una de las cosas que alguno le ha preguntado y le ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos de, qué sé yo, partidos, de fundaciones, ONG o de empresas que quieran evadir impuestos. Poroto claro. Tórtola para el domingo, ¿cierto? Oye, y te encargo los porotos. Porotos con rienda. No le pongamos apellido, ¿ya? No, porotito es el porotito que... Poroto nomás. Poroto. Como decían en el sur, es porotos, cómelos rotos, decían. Claro. ¿Verdad? Pero los porotos son contundentes, sobre todo sí, en invierno, porque te dan harta... Energía. Harto punchi. Sí. Bueno. Así que, perfecto, una buena información para el domingo, entonces, si no tiene ningún panorama, venga a comer porotito. Claro. Siempre es bueno. Compartir, conversar. Compartir, conversar, exacto. Es interesante. Interesante. Entonces, ya sabe, Don Max, ¿cuántas entradas va a llegar? ¿50? ¿Escuché? A ver, vamos a regalarle a toda la comunidad, a la junta de vecinos tanto. Gracias. Y vamos a traer a todos los cabros a comer poroto. Ah, y buenos porotos. Con tarallines. Así nomás es. Y carduo. Así nomás es. Y carduo. Carduo. Carduo. Y bien carduo para que alcance para todo. Sí, pues para que rinda. Pues, me gustan bien carduitas. Sí, pues sí. Si no lo van a rendir. Sí. No, pero yo conozco estos platos, son muy ricos. Sí. Mira, el Alfonso va a comer como 5 platos y va a pagar uno. ¡Oh! Ya estamos gritando. Pero bueno, tiene la posibilidad este domingo de ir. Ya vamos terminando este programa. Recuerda que esta transmisión particularmente se da este sábado. ¿Por qué? Porque los viernes en la tarde hay programa en vivo, sí, así que no, está cerrado a la izquierda, que vamos ahora a las 5 de la tarde. Esto no es para los que están escuchando ya el sábado en la mañana, sino para los que están escuchando en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde empieza a cerrar a la izquierda, desde Concepción. Uh-huh. Y a las 7:30, frecuencia abortista. Uh-huh. Ahí con Verónica, Diana no viene en esta oportunidad, pero va a estar la Maca y va a estar la Lisette hablando sobre qué pasa, por ejemplo, en el Congreso, que está parado porque viene la próxima semana, ya vienen las discusiones respecto al tema de la discusión en general del proyecto de aborto tres causales, testimonios, historias sobre aborto en sus distintas formas. Así que atento con eso y en la noche la repetición de Hijas de Afrodita. ¿Oli? Me encanta esa. Las hijas de Afrodita. Así que, el Alfonso me mira y se ríe. Chicos, les dejo los micrófonos para que digan lo que quieran para terminar. Bueno, agradecer. Sí, alcalde, adelante. Agradecer como siempre la invitación de compartir con ustedes, discutir, entregar información, reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, nos estaremos encontrando en las próximas semanas. Un gran abrazo a todos los auditores que siempre nos escuchan, nos siguen, que se toman con humor también nuestras intervenciones, que queremos hacerlo más dinámico. Y bueno, saludo también a todos los que estuvieron ahí escribiéndonos y tuiteando con el hashtag MatinalRBF. Un gran saludo y que tengan buen fin de semana. Yo por mi parte me despido, será hasta el próximo programa, no sé todavía cuándo va a ser, pero porque el lunes tengo que conversarlo para ver qué es lo que sucede, porque no hay otras no hay. No han llegado a acuerdo. Sí, no, estamos con varias gestiones. Sí, gestiones internas, entonces vamos a tener que ver qué pasa. Pero quería decirle antes de que mañana está el aniversario de la población Lormida. Les doy al tiro algunos datos porque estuvimos hablando, si nos están escuchando la gente de Lormida, estuvimos llamando, no porque nos pidieron que si los podíamos llamar, pero decirles que está esto este sábado el aniversario de Lormida, si me esperan un cachito. Yo decía, vamos a ver de qué trata, escuchemos una pequeña cápsula de lo que va a ser este aniversario en la población Lormida y lo dejamos invitado para allá, una población también histórica. ...45 aniversario población Lormida. Te invitamos a la celebración de nuestra historia de esfuerzo, lucha y organización. Este sábado 29 de agosto desde las 2 de la tarde en Avenida Alejandro Sepúlveda con Caracas, comuna de Peñalolén. Carnaval, actividades para niños y adultos mayores y un acto cultural con la presencia de Sol y Lluvia, Orquesta Sinfónica Colegio Antonio Hermida Fabres, Mauricio Redolés, Tobalada Marca, Tata Barahona, La Junta, Juanito Ayala, Pulevar, Subverso, Mauricio Méndez y Nativos. Te esperamos en esta conmemoración levantada a pura autogestión y trabajo organizado para mantener viva nuestra historia y el orgullo de ser pobladores. Este sábado 29 de agosto desde las 2 de la tarde en Avenida Alejandro Sepúlveda con Caracas. 45 aniversario población Lormida. Allá en Lormida, por eso allá en Lormida se vive en cada esquina. Ahí está la invitación para lo que es este 45 aniversario de la población Lormida. Todo eso va a tener este sábado 29 de agosto. Así que ahí atento con eso para que se pegue ahí su vuelta. Nosotros lo esperamos el domingo en La Porotá. Empiezan también las actividades por Miguel Leal. No recuerdo, se viene un nuevo aniversario de la caída de Miguel Leal, militante rodriguista, que cae aquí en la panadería, en Infante Cerda. Ya se van a cumplir casi 30 años. De hecho, creo que el próximo año son los 30 años. Mira, celebrando. Mandamos saludos también a la familia y a la gente ahí que está organizando. Vamos a estar hablando de ello ya la próxima semana con todo lo que es las actividades que empiezan este día domingo. El domingo a las 12 horas hay un rayado en el pizarrón acá en 5 de abril. Y y después para preparar el acto que va a ser el acto Infante. El 5 de septiembre. Así es. Lo conversábamos ayer a propósito de que estábamos comentando Guerrilleros, buena serie que se sacó, ¿qué decirlo? Chilevisión. Hay que decirlo. Estaba buenísimo. Bueno, yo no lo iba a ver porque dije de Chilevisión. No, partieron no con mi zona, los Queños. Pero bonito, me desayuné. Bonito los Queños. Estaba bueno. Sí. Ya pues. Chicos. Ya. Nos vamos bien, ¿eh? Entonces. Será hasta el domingo cuando nos encontremos nuevamente ahí en la Porotada a la 1 de la tarde en el Multiuso. Por mi parte, me despido. Nosotros nos reencontramos ya el día lunes. Esto fue el matinal de Radio Viva Francia. Que estén muy bien. Chao. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia.